me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes. Y no cuento único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Ya saben, esto es el HBO de los podcasts de cuentitos. Ahí se los dejo para que después nos copien la entrada, cuando quieran. Ajá. Ya saben, Destripando, repartiendo ideas, nos sobran, la creatividad es lo nuestro. Dijo nunca nadie que nos conozca, pero en fin. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer. Están peor ellos, güey. Están peor ellos, güey. Sean 3 segundos más originales en sus posts de Twitter o en sus presentaciones de lo que sea que hagan, como quiera que lo hagan, por amor de Dios. Pero bueno, rápidamente, es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, lentamente y al ritmo del príncipe de la canción, sí como no, güey, porque no hay nada más depresivo que eso. Sí, güey, es una etapa que la gente debería superar a los 15 años, güey. Pero en fin, aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el siempre puntual, dijo nunca nadie, el siempre atento, tampoco lo mencionan, el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Y definitivamente el príncipe de la canción nunca dejará de pasar de moda si existen las cantinas. He dicho. Es que es cantinero, es cantinero. Cada quien donde corresponde. De bar de sandbox. Pero aparte debemos reconocer, güey, que, sí. Que es el único que es incluyente, cabrón. Porque el que fue tormenta, el que fue tornado, ahora es un... No, un globo de simple. Quería ser gavilán. No seas payaso. La verdad es que él quiso ser gavilán y terminó siendo palomo. Ahí se los dejo de tarea, a ver si les sigue gustando las rolas de José José y se siguen identificando con ellas. Pues no sé, pero Transformers, pues igual ver gavilanes. Yo creo que sí, por eso les gusta el príncipe de la canción, porque tiene la voz tersa y al oído, güey. Pero en fin, aquí frente a mí de una galaxia muy lejana tengo al mismísimo elemento de moda, lleve la mascarita, el buen Wookie. Ya está perdiendo el aire y todavía no es la carrera, está cañón, güey. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, al que sí como no, ahí les dejo más tarea, cópienme lo que hago bien. Sí, hoy vengo a mentarle la madre a todo el mundo. Porque es raro, ¿verdad? El buen DC. Y bienvenidos al único podcast que les pone el ejemplo de cómo hacer las cosas, pero no se lo tomen tan en serio, porque ya por lo menos denos créditos o vuélvanse Patreons. Algo de... aporten más cuando sean Patreons, güey. Si van a copiar algo, pero sí, no. Nerds, aplíquense, he dicho. No he dicho cuántos. Yo dije, nerds, aplíquense, sean originales. Pero en fin, rápidamente, ya saben, le damos las gracias a nuestros Patreons. Hablando de, tenemos en el centro del multiverso, en The House of Heroes, a nuestro mismísimo mecenas, al único, al incomparable, al insuperable, porque no tenemos metas arriba de lo que él aporta. Sí, ¿no? No, pero que no sea limitante, le pueden aportar todavía más. Es como dicen siempre en los concursos y en las reglas de todas estas licitaciones públicas, esto es enunciativo, no limitativo. Exactamente. Tenemos al mismísimo John Spirit. Tenemos, ya saben, en el Watchtower a nuestras productoras ejecutivas. A Alejandra Velasco y Ana Blasmil, pero también tenemos la inclusión. Pero ese viene, como ya John Spirit se movió al House of Heroes. Exacto. Ajá, el Hall of Justice no queda abandonado porque se une. Aprendan, banda. El buen Rodrigo Díaz, que es nuestro productor. Ejecutivo, desde luego. Exactamente. ¿Qué asociado? No, él dijo, ya estoy hasta la madre, yo no quiero recibir nada más 2 behind the mix, quiero los 4. There's never enough destripando. Ahí va. Felicidades, muchas gracias, nuestro agradecimiento. Como desde luego. Porque él es de los primeros, güey. Creo que fue el primer Patreon que tuvimos, ¿no? Ha estado que prácticamente desde el principio... Sí. Y constante y sonante su apoyo. Exactamente, se te agradece infinitamente. No, y sabemos muy bien, o sea, nada más una vez dijo, ¿sabes qué? Estoy pasando por una situación que le duró 15 días. Que le duró 15 días porque la gente chida encuentra cosas chidas rápido. Dejó de invitarle las hamburguesas al de Comic María, güey. Pero bueno, es gente inteligente, gente. Bueno, que y sabe. También inteligente porque presentó en su currículum. ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues soy productor asociado de un programa de internet. Así de rápido. Dijeron, destripando, contrátalo. ¿Por qué? Sí. Para que les deje dar dinero. Digo, para que les dé más dinero. Porque es gente inteligente. Y bueno, ya saben, y en la isla de Gilligan tenemos. Ah, no es cierto. Falta nuestro productor asociado. En Mount Justice tenemos al mismísimo Mr. Danger, el buen Federico Rosas. Rosas, exactamente. Y ahora sí, en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás. Empezamos por Edith Sánchez, Carito Ramos, el buen arroba Betotron. Que nadie, oye, y a todos los demás hay otro nuevo. Sí, exactamente. Efectivamente, le damos la bienvenida a Jorge Enrique López Franco, el cual nos va a estar acompañando desde luego en la misma carrera del No Geek Left Behind. No, porque hay otros que, ay, no, es que llevo como 15 días sin darle la bicicleta a cada uno. No, y mis respetos para el buen Jorge, porque él también nos va a estar acompañando en el maratón. Él le va a tocar rescatarnos al Wookiee o a mí, en caso que no lo terminemos. ¿También va a correr el maratón? Así es. O sea, tú también vas a recorrer, ¿cuántas veces la milla? La tuya no. ¿La del Wookiee? Ay, no. Me cae bien, pero hasta ahí. Hasta ahí. ¿Qué es lo bueno que ahora no vas a correr, ¿verdad, carnalito? Yo los veo nada más, güey. Yo les aplaudo. Pero acá lo interesante, güey, de todo esto es que lo que no saben es que en la carrera del 27 de octubre, es, no, de agosto, perdón, 27 de agosto, es la de preparación para el No Geek Left Behind. Wey. Es correcto. Esa es la verdadera prueba. O sea, necesitas un maratón. Aguantarnos. Para poder aguantarnos, claro. Qué Spartan y qué nada, o sea, nuestras carreras. Spartan. Sí, porque las ardillas que están ahí en el Bronx de los viveros son bien rabiosas. Es por tu vida, exactamente. Pero bueno, entonces le damos la bienvenida a Jorge Enrique López Franco. Muchas gracias brother, por el aporte. Esperemos que no te vayas nunca a mente. Y nada más para ti, de manera exclusiva, bueno, en realidad no para ti, sino para toda la banda que entran de $1 en adelante, tienen acceso a la segunda temporada de Destripando, de The Strip, hecha por Destripando. Así, tal cual, y obviamente acceso a 2 de cada 4. No, a los productores asociados les tocan 2 behind the mix al mes, y todos les tocan a los productores ejecutivos, y aparecen con crédito especial si son mecenas, como es el caso de Juan Spirit. De hecho, le preguntaría a Edith, que ella siempre dice que si aplauden cuando sale su nombre en las películas, aplaudirá cuando ve su nombre en los créditos del The Strip. Ah, interesante. Digo, tendría que pagar $1 por episodio para que se vieran los créditos, ¿verdad? Buen punto. Es buen punto, pero... Por eso son tantas menciones. Piénsalo, Edith. Para que subas, si, no es para que bajes, es para que subas. Si eres millennial, probablemente no aplaudas, pero le des like. Lo más probable, pero bueno. Saludos a todos nuestros Patreons. Rápidamente, empezamos a mentarles la madre, rápido. Así, a todos menos nosotros. Son obviamente, son ellos pesos, quedan exentos. Pesos, porque en la semana pasada, y desde hace un par de semanas, es más, desde la San Diego Comic Con, partamos desde ahí. Ajá. Se estuvo manejando el clásico rumor es de que, ¡ay, Bat Affleck al carajo! ¡Ay, es que Ben Affleck ya dijo que no! Y en el momento que confirman que sí van a ser es cuando dejan de ser y, ¡ay, es que...! Etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando Affleck sale y dice, no, güey, sí voy a ser. Ya dijo que sí, entonces no. Ah, ajá. Si no es tu novia, cabrón, para que no le entiendas qué te dicen, chingao. Por eso hay un éxito con las mujeres, cabrón. El punto de todo esto es que, de hecho, él dijo, para mí va a ser un verdadero placer trabajar con este director, que es el del Planeta de los Simios, de la nueva trilogía. Si el güey quiere ponerme de chango... ¿Lo haría? Pues sí, hermana. Yo lo haría con mucho gusto, ¿cómo no? No cualquiera pone de chango. No, a Ben Affleck, güey. El güey está más alto que Cavill y pesa más que Cavill, cabrón, así de rápido. Sí. Pero ya saben, ay, no, ya dijo que no. Luego, obviamente, se me va el nombre del director, güey, porque esas 20.000 cosas que me valen madre. Matt Reeves. Está tan sencillo como acordarte que Superman va a dirigir a Batman. ¿Es Superman, güey? Pero se pide a Reeves. Ese güey fue el que se suicidó. Se llama como Daredevil, no tiene ojos para eso. Ese güey fue, Josh Reeves fue el que se suicidó. Y... Christopher Reeve fue el que se quedó como, se me va el nombre. Ay, Stephen Hawking. Stephen Hawking, exactamente. Y después, de hecho, hacía el papel de Stephen Hawking en Smallville. Y después se nos murió. Sí. Pero, bueno. Matt Reeves, gran director. Creemos que trae una buena propuesta, seguramente. Ahora, la una voz individual, que es lo que... Independiente. Autoral. No, independiente de el DCU. No. Pero en ese aspecto que... Nadie ahorita que mencionas las siglas, carnito, vale la pena. Yo creo que ahí surge la cuestión. Recordemos que en cine no tenemos el DCU. Exactamente, que no es lo mismo que EU. El Extended Universe. El Extender Jim. ¿Quién es, güey? Yo no le pongo los nombres. Todos son mis cigarros. Hold my beer, ¿dónde son mis cigarros? Te voy a comprar y ahí sí no. No, el Extended Universe básicamente es el Snyderverso. Sí. Que ahora es el Snyder Whedon verso. Y el Snyder Whedon Yankee-verso. El Hold My Beer. No, del Toro ya no. Y ellos también le dieron, no, también salida. El Snyder Whedon Jenkins Geoff-verso, güey. Es correcto. De hecho, es el Geoff-verso, tristemente. No nos hagamos güeyes, es el Geoff-verso. ¿Es todo lo que puedes aportar al trabalenguas? Para eso me gustabas, Marvel. El arzobispo de Constantinopla. Es arzobispo constantinopolizado. Ok, el de los tigres está más cabrón, pero bueno. Sí, por eso no lo digo. Pero bueno, el punto de todo esto es que cuando la gente no sabe hablar, o leer, ¿no? O leer, o expresarse de manera correcta, por eso, mis estimados retarners, siempre los conmino a utilizar sus tres neuronas semi-cuasi-funcionales, que sus dendritas tengan conexiones correctas. Acá, ¿no? Fíjate, Vico Science. Sinapsis. No, es una, exacto. Las sinapsis correctas. Que no haya cortocircuito en las comunicaciones. O que utilicen programación neurolingüística para activar tu cerebro. Están echando demasiado choro para decir lo que quieres decir. Exacto, es el punto, güey. Porque como son... ¿Y así quieres que te entiendan? De todos modos no lo hacen, güey. Tiene un punto el joven, ¿eh? De todos modos no me entienden, güey. O sea, acuérdate... Calla, una legión me respalda. Éramos muchos y parió lentes? La abuela, güey. ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes, güey? No, el punto de todo eso es que cuando la gente no se expresa bien y los demás no entienden más que lo que quieren tener, o sea, sus cámaras de eco son muy reducidas. Ajá. Sí, porque se proyectan hacen, el... Ya no quiero verlo. Se hacen mal, me caga la madre. O sea, no, o sea... Ver, una pregunta. Y yendo al tema punto, básico. Ajá. Ben Affleck, ¿para cuántas películas tiene firmado su contrato? Un contrato. Está Justice League y una más. Tiene, exactamente, dos películas. Ajá. O sea, y una ya está filmada. Es correcto. ¿Los contratos se pueden romper o cancelar? Sí. Sí, entonces podría no salir. Es correcto. Ojo, y los contratos se pueden extender. Exactamente. ¿Cuántas veces ha pasado con los personajes en Marvel? Por ejemplo, el Captain America extendió su contrato para otra película. Robert Downey Jr. a cada uno, me parece Scarlett que... Johansson Scarlett también. Johansson es película por película renegociando. Uh-huh. Entonces, definitivamente... Hay gente como Sebastián Stan que decimos, ¿y cuándo carajos va a cumplir todas las películas pues que tiene? Ya lleva tres, güey. Ya lleva tres. Las tres del Capitán América más Ah, no, todavía no sale la otra. Lleva tres ya, güey. Sí, rápido. Sí, ya quedan seis. Porque técnicamente los cameos no valen del todo, al parecer, en esas películas. Depende del contrato. No, pero en la del Captain America First Avenger, en la de Civil War y en la del Winter Soldier, ahí sí. Es que es cierto. El partido de básquetbol y el Winter Soldier, el güey sí ha tenido una participación realmente en esta. Entonces, esas sí valen, güey. Eso, por supuesto. Ajá. Entonces, pues, le quedan seis. Que si tomas en cuenta que viene Infinity y cuánta estupidez se le ocurra a Marvel, entonces va a salir, güey. Ahora, es el personaje aquí de moda. Hay algo que sí se puede prestar a pensar, ¿no? Le queda una película. Ajá. Estamos hablando de Ben Affleck. De Ben Affleck, efectivamente. ¿Qué es más probable? ¿Que salga en una nueva trilogía de Matt Reeves o que complete la última película que queda probablemente de la Justice League? En la que es muy probable que deba de salir, ¿no? A ver, yo te tengo otra pregunta. Ajá. Obviamente la respuesta, si tienes tres dedos de frente, como cualquiera de nosotros, es inteligente. Pues obviamente Justice League, güey. Que es donde he estado en el Extended Universe o en el Jobverse o en el ex Snyderverse. Ajá, en el ahora Whedonverse. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, si estamos viendo que de una u otra manera, como siempre, y lo hemos sabido, el personaje de DC que vende es Batman, háganle como quieran, y de repente tienes un director con una propuesta tan interesante y un reboot tan interesante como fue el Planeta de los Simios, que realmente son muy buenas esas películas. Que hizo las últimas dos, no hizo las tres, no, recuerdo. La primera no la hizo, ¿verdad? Las últimas dos. Las últimas dos. Y la segunda realmente está Berg y Pimper. Sí. Ajá. Y de repente tú eres Ben Affleck, dicen, güey, vamos, ya no te podemos poner como héroe de acción. ¿Qué es la propuesta? Que era algo que siempre habíamos comentado nosotros. Güey, está muy chido el héroe de acción, el Batman madreador. Ya no queremos ver al Batman madreador. ¿Por qué? Porque Batman, antes de ser un madreador, es un detective. Por eso Ra's al Ghul cada vez que se encuera le grita detective. Así de rápido, güey. Cuando se quita la camisa y saca el sable. Exactamente, lo primero que le grita es detective. No, encuéntramela. Pues sí, Urbana, mi banda. O sea, a sus niñas, güey. Siempre se le pierden las niñas. Las de los ojos. Exactamente. No, le van sus hijas. Sí, sus hijas también. Oye, pero también un detalle. Recordemos que toda esta rumorología no tan justificada va y se está conjuntando con otras cuestiones. Recordemos que el mismo Mark Millar mencionaba que parte de lo que él había aportado al universo DC se estaba trabajando el que se esté trabajando no significa que se vaya a hacer película. Cosas como Red Son, y a muchos nos gustaría ver. Curiosamente, si Red Son lo dirigiera Zack Snyder, con el tono que tiene dirías, está poca madre, nadie se quejaría y nadie chillaría, ¿no? Que no va a pasar. Pero nuevamente... Y hasta con filtros y todo. No, pues échale más filtro, échale el filtro. Que se vea más darks. Sí. Métele saturación. Sí, como no, güey. Pero, por ejemplo, tenemos otros proyectos y es lo que... Porque también han salido varios memes divertidos de que Warner... Aquí ves que tal vez no es la visión de director, sino es la visión ejecutiva y de productores, donde parece que quieren sacar más proyectos del universo extendido de Batman, no de DC, pero enfocados en el Joker... O Joker y Harley Quinn, o el Joker con alguien más, o el Joker producido por Martin Scorsese. A ver, güey. Which is crazy and stupid. Aquí viene una pregunta. ¿Qué carajos pasa en el en DC Comics ahorita, en Warner, en su área? O sea, creíamos que esto ya era un proyecto controlado cuando entra Jeff Jones. ¿Perdón, qué? ¿No? ¿Cómo es posible que si no pueden terminar un proyecto con una base que parecía ya sólida, de repente quieran empezar a explotar la franquicia de Batman con proyectos que honestamente no tienen la nada que Batman, ver? La de Batman, la de Joker, la de... Es la de Batman, güey. O sea, al final del día es la de Batman. ¿Qué pasa? O sea, ¿realmente qué pasa? O sea... ¿Qué hay de trasfondo? O sea, bueno, uno. Lo que iba a decir de cierta manera es que realmente la salida de Snyder le está dando al traste a todo lo que había planeado. No, yo te voy a decir qué es lo que está pasando, en mi opinión. Si estoy mal, no me corrijan porque ya saben que me deprimo. ¿Qué yo? No, me deprimo yo, bro, cabrón. Okay. Soy como Marvel Iver. Entonces, el punto de todo esto es que mi opinión al respecto de lo que está pasando es... me urge seguir criticando al universo DC. Entonces, aunque no sean declaraciones oficiales, ojo, declaraciones oficiales, y sean declaraciones en entrevistas con actores, directores, en convenciones, etcétera, etcétera, es lo que yo voy a tomar como verdad. Así de rápido, güey. Porque apoya tu verdad, la que tú crees. Exactamente, porque mi yo verdad. Quiero, a mí me gustó Harley Quinn, sí, es una ratez de personaje con Margot Robbie, que es un personaje mediano, honestamente. Que sí, Margot Robbie está mi reina, lo que quiera, sí, güey. Pero fue de una película tan mediana, aunque me haya gustado, mucha acción, que al final día es entretenida, que tiene un Oscar, como Suicide Squad, lo único que tiene rescatable es Margot Robbie. No, ojo, no estoy diciendo Harley Quinn, ojo. Y el diablo. No, ese es el personaje. Lo único que tiene rescatable es Margot Robbie, así de rápido. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, como fue lo que me gustó, yo soy gran fan y me patino cada vez que veo a Jared Leto, porque es bien dark, si bien alternativo, su Joker bien millennial. Ay, pues quiero verlos en la pantalla juntos, güey. Entonces de repente se voltea a alguien y dice, sería interesante poder hacer un Mad Love. Se acaba de confirmar, wey, que van a hacer una película. Twitter, pónmelo en Twitter, güey. Sí, Bleeding Cool, cabrón. Esa es la cuestión. Ahora, vuelvo a lo mismo, con lo que estamos iniciando. Ben Affleck, no, sí, güey. Es que quiero hacer un, o sea, trabajar con Matt Reeves es la onda, güey. Ya dijo que sí, entonces significa que no. Espérame, güey. A mí, voy a hacer una película, Matt Reeves. Quiero hacer una película de Batman. Sin sus amigos. Bueno, está fuera del DC Extended Universe. Es que sí estaba fuera, ya porque no es. Técnicamente estamos viendo... Si te pones a... Es una manera muy sencilla decir, ¿cómo lo saco de un Extended Universe? Y lo hago sin amigos. Hazlo 5 o 6 años antes. Se acabó. Técnicamente se están encontrando por primera vez en Justice League los héroes. ¿Estás especulando o ya es algo que declararon? No, yo estoy especulando. Especulando, no estoy diciendo ni es noticia. Exactamente, carnal. Ese es, lo diferencia es, tú estás diciendo, a ver, güeyes, estoy especulando, desde mi punto de vista debería ser esto. Claro. La onda es que todos los idiotas de los medios... Ya es noticia y va a ser un universo aparte. Exactamente. Y la madre, ¿no? Y siendo totalmente honestos, y es algo que siempre hemos dicho, a la banda Marvel Iver o a los al séquito de seguidores de Jujito Navy, cabrón, ajá, que no ven más allá de las películas de Marvel, les urge seguir trepados en la trascendencia del tren del mame y sea noticia real o sea noticia porque mueve en mil cantidad de tweets, ajá, lo que quieren es, ¿qué es esa mierda? ¿Qué es esa estupidez? Es lo único que los está moviendo. En el momento que salga un comunicado oficial de Warner Brothers diciendo, a ver, lo hemos dicho y así y lo hemos criticado como debe ser. Cyborg. ¿A qué chingados hace una película de Cyborg, cabrón? ¿Qué creen? Cyborg ya no está, güey. Esos son comunicados oficiales. Ahí critícales lo que se te dé la gana, güey. Que también hay un detalle que quiero mencionar y que de repente se le olvida a la banda. aunque tengamos que ponerle más atención. Y es el hecho de que es, tomemos el símil de los cómics. No todos los cómics están hechos con los mismos equipos creativos. Entonces, si Matt Reeves puede o no usar a Ben Affleck, sería, yo creo que lo de menos, mientras su visión se respete y sea buena, creo que es lo más importante. Correcto. Puede hacerlo en continuidad, pero si para él es más prohibitivo, pues no lo limites, a diferencia de otros proyectos, que es lo que cansó a muchísimos en Marvel. Y teóricamente Reeves dijo que era su condición para exactamente estar. Eso sí lo ha dicho Matt Reeves. Exacto, pero por ejemplo, retomando, ¿se acuerdan del personaje de, creado por Marston Moulton, que es Wonder Woman? Uh-huh. Una de las razones por las cuales ella era nada más secretaria en la Justice Society es porque él tenía la condición de que solo él podía escribir al personaje. Entonces, si nos ponemos con así... Sandman, con este, con Neil Gaiman. Exactamente. Dream the Endless, porque Sandman ha habido como 200. Bueno, tienes toda la razón. Hasta Gaiman escribió tres versiones. Morpheus. Morpheus. Ajá. Exactamente, es Morpheus. Pero entonces, rojo o azul, güey. ¿Tú te limitarías en una película que, a menos que este director o esta visión o este autor, y no puedes tocar el personaje en ninguna otra versión? Recordemos que DC desde el principio dijo, nosotros, el universo de la televisión está separado que del cine. Uh-huh. Dentro del cine, al parecer, va a haber más divisiones. Podría haberlas o no. Una podría ser una línea de temporal en el pasado, como dice mi carnalito, con un Batman más joven, mientras tienes la línea corriente. La película del Joker, que también se está rumorando. Ajá. Porque son rumores, ¿eh? Hasta la de Matt Love. Crazy Stupid Love. Que teóricamente sí hay pláticas con estos directores. Sí, sí, sí. Quítale sí Love es y es Crazy and Stupid. Punto. Sí, y es curioso, ¿no? Pero estarías entrando ya probablemente en una línea de antes, que te desligas de todo el Extended Universe de cierta manera, en el que haces una película de origen del Joker, que neta, no sé si sea tan buena idea, o sea, para empezar. No lo es, güey. ¿No lo es? No lo es. Yo preferiría ver, como se hizo con Logan, la última historia del Joker, más que ver su origen. Aunque ya se haya escrito uno de los posibles. Pero sin embargo, hay otra cuestión, es por lo que mencionaba Mark Millar. Yo creo que parte del pitch del Geoffverse fue de que... Y se nota en los créditos de entrada de Marvel en la película de Wonder Woman. Tenemos un chingo de personajes. ¡Ah, chinga! Y tenemos... ¿Qué película viste, carnalito? ¿Cómo es la animación de entrada de Wonder Woman? Garrita? Es que no, dijo, con videopiratas, Manolo. Es que dijo, en las animaciones de Marvel, de Wonder Woman, dije. Because es a Marvel. ¿Tú viste la versión piraña, carnalito? Deja de comprar. También salía, con razón se le separaba gente para ir al baño. También salía el santo, güey. Y el mil máscaras. Sí, se pelearon. Yo vi esa claro película, es la versión hindú. Sí, Mary Magnum. No, sí, güey, sí. Bueno, perdón, sí. corrección, gracias por la aclaración, carnalito. En la de Wonder Woman de DC. básicamente los créditos de entrada en la animación dicen tenemos un chingo de personajes. Uh-huh. Y además tenemos un multiverso. Es correcto. Lo pueden explotar, lo pueden explotar. Se notó. Pero sin embargo, y lo que también mencionábamos es que el espectador en general, el que está familiarizado, si acaso, con los juegos de Injustice, podría estar de plácemes porque tienes el Superman de Red Zone, el Batman de Gotham by Gaslight. Pues, pero no, el público en general. ¿Por qué no hacen Injustice? ¿Para qué? ¿Como película? Pues no sé. ¿Como para qué, güey? El tono ya lo tenemos en las películas de Snyder y lo mencionamos en su momento. Pero no es Injustice. Es correcto. O sea, esto ya criticablemente sería un... Vete lo completo, tienen, ¿no? Y no te atreves a hacerlo, ¿no? O sea, porque sí lo tienen. Técnicamente sí da el tono, pero no debería ser un Injustice. No estás viendo el asesinato de... No estás viendo Luisa, Superman matando a todos, güey. Exactamente. Así de rápido. Vuelvo a con mi pregunta es, ¿para qué lo quieres? No sé, porque hay muchas cosas que se están poniendo, ¿no? Se destacan un montón de rumores rumores. No, por eso esa es mi pregunta. O sea, no es contra ti, carnal. Pero sí es contra... No, pero sí es contra ti. No, a ver. La banda está diciendo, ¿para qué lo quieren? No, es que debería ser Injustice. ¿Para qué, güey? Porque es un producto muy popular, ¿no? Pero ya tienes el videojuego. ¿Con quién, güey? ¿Popular con quién? Con los gamers. Exacto. Estamos hablando y lo primero que le criticaron... Es que no venden tanto. A ver, güey, la intención para que la forma en la que una película puede vender, ajá, es llegándole a un público al que le interese lo que es estás correcto haciendo. ¿Ustedes ñoños? ¿Ustedes gamers? ¿Le importan pa' tres chingadas? Así tal cual. Recuérdenme las últimas películas basadas en videojuego que tuvieron éxito en la crítica y en ventas. ¿En crítica? No estás jugando conmigo. Sí, estoy jugando. Sí. Ninguna, güey. Pero en ventas probablemente sí ha habido. ¿Cuál? ¿No? ¿Tomb Raider, las primeras dos? Sí. No. Resident Evil. Es la única. Y no se están quejando. No tiene nada que ver con el juego. Tomb Raider no lo fue la primera, ¿no? Es que era Angelina Jolie. Las primeras dos. Nada más hay dos, güey, ¿no? ¿Hay más, güey? Sí, ¿no? No, nada más son dos, güey. Por eso son primeras, ¿no? El reboot. Sí. No, pero eso es a lo que voy. La cuestión es, sí, gamers. O sea, el sueño húmedo de todos. Y yo quiero ver el Detective 27 hecho movie. Que técnicamente están tan bien hechos los videojuegos que parecen películas ya. Te voy a hacer una pregunta. Muchos de ellos. Y los animatronics, güey, para que chingados de mueven. Te tengo una pregunta. ¿Viste la película animada de The Killing Joke? Ajá. ¿Qué te pareció la primera parte de la película? ¿Qué te pareció? Sonido de grillos. Ajá, exacto. O sea, exactamente, güey. ¿Para qué chingados lo quieres, entonces? Es lo que yo digo, o sea, efectivamente. Pero, curiosamente, das hints. Y das... O no sé si falta alguien que desmienta... Más bien, güey. O sea, no sé si falta que Jeff Jones salga diciendo... Oye, joven, ¿no están especulando? Que apliquen la física. Ajá, no están especulando, están haciendo... chaquetas mentales y la neta no va a pasar eso. Porque cuando anuncian Flashpoint y tienes a un Thomas, güey, uh-huh, y una Marta ya casteados, no los automáticamente, por eso, güey. Pero eso es un injustice, lo que vas a ver de cierta manera, esa versión donde ella es el Joker, donde no, él es Batman. No, es Flashpoint, güey. No, por eso, pero no deja de ser un injustice de cierta manera, en el tono. Eso ya me emocionó porque en la nueva expansión de Injustice va a salir Hellboy, entonces Hellboy podría ser crossover. Claro que no. ¿Ya nos entienden, banda? ¿Ya entienden lo que estamos diciendo? Así se va haciendo los rumores y la pendejez. El siguiente tweet donde nos citan se confirma que Hellboy va a ser crossover con la Justice League y Red Son, ¿no? Efectivamente, en videojuego. Lo escuché destripando. En videojuego. Y te voy a decir una cosa, güey, para agregarle. No nada más, y también va a salir Power Ring. Porque el anillo debe ser poderoso. Y nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito programa y este estúpido planeta. Nosotros somos el equipo de CA y nos vamos con el Hof a buscar la libertad. Anden, mis niños, sean libres. Vamos y venimos. Yeah. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como decir ese estúpido planeta, ese maldito programa, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. O el equipo DSA, ¿por qué no? Bueno, en el bloque anterior ya les dijimos qué estúpidos son y cómo... En serio, banda. En sí. Este continuaremos diciéndoselo. Sí, sí. No, bueno, pues, no me conocerán, cabrón. Seré prudente, dijo nunca nadie que me conozca. No, nadie, güey, o sea, no, jamás ni mis ex esposas, cabrón, es como que me dijiste, eres una persona prudente, güey, es lo más bonito que alguien me ha dicho en toda mi vida, ni mis ex esposas me lo decían, cabrón. Pero bueno, el punto de todo esto es que, neta, si no lo controlan, no lo consuman, cabrón. Así de rápido, es muy cañón. Si no pueden manejar sus instintos en una red social, neta, no se quemen. ¿Por qué? Porque al final del día, si son chavitos millennials, no offense, Wookie, No, de hecho ya ni siquiera los millennials, güey, porque esos ya nadie los pela, los que están abajo de los millennials, cabrón. La generación Z. Esos güeyes. Y ya son los de... Ajá. ¿Gensers? Gen Z. Sí. Esos, güey, los de al final. Sí, no. Se acabaron las letras. Se acabaron las ganas de estarlos tolerando, cabrón, pero bueno, eso es de siempre. El punto es que si lo que buscan es notoriedad y decir, ay, sí, mira, es que yo soy más ñoño que tú. Güey, eso neta, créanme que no es como para andarse vanagloriando. Eso no te valida en lo absoluto tus Google, conocimientos. No va a llegar Google, no va a llegar Facebook, no va a llegar Twitter. No va a llegar Margot Robbie y decirte, quiero contigo. Esa es otra. Ese es un sueño más mojado que los que estaba yo mencionando. No van a llegar y te van a contratar porque, ay, tú eres el media manager que la sociedad estaba buscando. Y lo único que pasa es que no dejan de ser como el güey del youtuber, este idiota, el Navy, que lo único que existe es lo que pasa en el cine. Cuando en realidad, quiero que entiendan una cosa, si estoy mal, no me corrijan porque ya saben que me deprimo y lloro. La gente sale de la película, la platica una semana con los cuates, ve tres memes, se ríe, y al final los únicos que se quedan ranteando y diciendo pendejada y media son ustedes, ñoños. Sí. O sea, ¿ando mal en mi percepción? No. Mira, el Wookiee está buscando referencias en Google a ver qué tan mal está. Nightboy equivocado, no encuentra. Ok, sigue. Pero ese es el punto. Ahora, todo mundo ya está jurando sobre Year One Way, sobre toda la obra de Miller, menos Master Race, que es muy malita, o el DK2. Hasta Dark Knight Returns. Hasta ahí están jurando. Ajá. De que no, güey, es que van a quitar a Ben Affleck y es que quieren un Batman joven. A ver, lo que estábamos comentando, y esa es mi pregunta. Estás diciendo que va a ser una película que primero es fuera del Extended Universe, DC Extended Universe, después que no, que va a ser Batman solo. Estás hablando de un Bruce Wayne que ya tiene canas en el Snyder, George whatever, Jenkins Verse. Ajá. Y de repente dicen, güey, si estamos manejando el tono y no queremos, y era lo que estaba yo diciendo en el bloque anterior, ya no queremos un Batman madreador, queremos un Batman detective. Un Batman de edad avanzada, como ya lo pintaron en el Extended Universe, en Batman v Superman, ya no tiene por qué andarse madreando. O sea, ok, sí lo vimos trepado en una pared, pero es Batman, puede, y no es Spider-Man. Tu opción es muy válida, carnalito. Claro que lo es mía. O sea, efectivamente, el tono de detective le funcionaría. Evidentemente, ¿no? No es lo que quería hacer el mismo Affleck. No. Él sí quería ser más fighter, ¿no? Sus escenas de acción. No, él mencionó. De hecho, desde que él hacía el pitch para cuando él iba a ser director y actor y todo. Para The Batman. Y escritor. él decía que quería ser más detective porque es algo que no se ha explotado. Ok. O sea, güey. Un detalle que me llama mucho la atención es hasta ahorita que te pones a revisar los nombres. Creo que fue erróneo ponerle primero el Extended Universe cuando tienes cosas afuera del Extended Universe. Hasta parece que el escritor Scott Snyder, cuando inventó, además del multiverso, si volteas el mapa hay más cosas. Entonces, afuera de lo extendido hay todavía lo más extendido. Eso es That's lo que, what she says. Eso es lo que yeah. Nosotros creo que hay un punto en que coincidimos, ¿no? Que Jeff Jones se ponga a hacer su chamba. O sea, él tiene que llegar y decir, a ver, señores, no está pasando, no hay un descontrol, no inventen pendejadas, esto está controlado, estamos haciendo esto porque vamos a hacer una línea con proyectos independientes, con directores, esto, pero el DC Extended Universe y a donde nos queremos dirigir con estos héroes que van a presentar en la Liga de la Justicia, cada uno con sus trilogías, continúa. Se acaban todas las palabrerías y pendejenciencias que hacemos y se acaba. Pero si no hay alguien que le ponga un límite a esto, seguiremos planteando. Que curiosamente eso ya estaba planteado, ¿no?, desde que se platicaba sobre la película de Shazam, que decían no va a estar en continuidad con el resto de las otras cintas. En la semana dijeron que sí, ¿no? Pero después dijeron que no. Y luego dijeron que sí. Y luego dijeron que La Roca no. Pero después y Jeff Jones, ¿qué dice? Exactamente. Ahora, o sea, es el que tiene que decir como no Fiji, lo voy a defender. O sea, yo he oído a Fiji que dice, oye, tres pendejadas, o hasta el mismo James Gunn dice, oye, no, espérate, momentito, güey. O sea, no va por ahí. Estás mal. Gracias. Y exactamente con eso voy a revirarte el comentario. No lo voy a defender de más porque honestamente no, pero si yo fuera ejecutivo de Warner, por eso no me contratan. ¿Okay? Que quede claro, aclaremos por eso. Yo veo que has hecho el pitch de la Legión, carnalito. Betotron apoya. Ajá, ya sabes, como buen Patreon que eres, brother. Ajá, yo sabemos que quieres anonimato, cabrón, pero sabemos que eres legendario de Closet, güey. Tu tweet lo reveló, pero en fin. Bouncing boy. That's what she said. El punto de todo esto es que, a ver, yo estoy trabajando en Warner Brothers, en DC. Tú eres Feige, Fagot, whatever in the morning, el de Marvel. Y de repente tú sales a decir, ay, es que esto no es así, y esto párenle sus tonterías, etcétera, etcétera. Yo por el otro lado estoy viendo una cantidad de insulsa de ataques a mis productos en cine, en todos lados. ¿Y qué es lo primero que voy a hacer? A ver, tú te estás quebrando el cráneo, por atacar mis productos. Porque eres Marvel. Bien por ti, chido por ti. A mí lo que me interesa, no es hacer lo que tú haces, cabrón. Ya lo estoy demostrando con mi Extended Universe. Di lo que se te hinche la gana. Mientras tú sigas hablando y sigas especulando, hasta se patinó con mi expresión, fíjate, sí, salpicando por todos lados de la emoción. Pero mientras tú sigas hablando y toda la bola de ñoños sigan teniendo material y hablen más tiempo de lo mal que estoy haciendo las cosas y despierten el interés del Flame People, así de que... Porque así como todas las niñas, van a ver... ¿Que alguien oye a esta gente que rantea? Por desgracia, sí la oye, güey. ¿Por qué? Porque son güeyes que tienen 30 seguidores en Twitter. Sí, perdonen, güeyes, pero no tienen más. Yo los he visto. Tienen 30 seguidores en Twitter. Esos 30 seguidores tienen otros 30 seguidores. Eso es el word of mouth. ¿El word of mouth? Sí, A ver, carnales, hablen. Generalmente vive en el closet. Que son güeyes que discuten, aunque no tengan la razón. Son güeyes que les gustan... discutir por el placer de discutir, güey. ¿Por qué? Porque su vida es tan insulsa que su única trascendencia radica en tú dices una cosa y yo la voy a discutir. Saludos al norte. Así de rápido, güey. No hay de otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Me oyen 30 güeyes? ¿Me oyen menos de 30 güeyes? No importa. Porque esos 30 güeyes a lo mejor los oyen 20. Y a esos 20 a lo mejor los oyen 10. Y en el Inter ya son 120 güeyes a los que llegué. Con los medios es exactamente lo mismo. Entonces, Jeff Jones, digan lo que quieran, güeyes. Nuestro plan ya está hecho. No tenemos que explicarles nada hasta el momento que lo empecemos a hacer. Es de que, güey, Cyborg, no, es que come bien, es que ya el director y el que es negro y que ya es un negro castrado, bla, bla, bla, toda la basura que dijeron. Y de repente, salió el comunicado de que, a ver, güeyes, lo que están diciendo es una cantidad de insulsa de estupideces, pero no vamos a hacer la película de Cyborg. Que curiosamente, y aquí también se nota un poco el se nota un poco la falta de experiencia en esos manejos. Lo mencionábamos con la experiencia de Fiji, pero por la visión de estudio Warner, con el resto de todo lo que maneja. O sea, había rumorología de las películas de Harry Potter, ¿verdad, Wookie? Así es. ¿Qué tan clavados estaban en comparación con lo de DC, los fans de Potterianos? Pues a ver, mis niños malditos. No, realmente era... Quiero ver esto del libro, quiero ver lo otro, pero tampoco era... Había mucho como para dónde hacerse, es creo que la diferencia. Porque en cómics sí está la línea normal, el proceso, etc. Entonces ahí sí hay como varias veces, aquí era solo hay 7 libros y no hay más para dónde hacerse. De hecho, por eso inventan nuevos libros para nuevas adaptaciones. Pero, ¿y mi fanfic, güey? No aplica. Tranquilo, no te sientas mal, carnalito. Y mis fics, güey, nadie los toma en cuenta. Pero, por ejemplo, y no, volviendo a las visiones de estudio, que es algo de lo que siempre mencionamos, Warner Brothers, recordemos que mientras Clint Eastwood les haga películas, a él le puedes dar 30 millones y te va a regresar 500 en taquilla. Mientras Nolan les haga películas, están súper protegidos y no ves a la gente complicada preocupándose por el spin-off de Dunkirk. ¿Cómo? ¿No me van a contar del Proyecto Manhattan, güey? ¿Cómo crees? No, está, así está el Proyecto Manhattan, güey. Yo vi el leak del script, güey. Ajá, creo que lo vi en secundaria, una madre así por el estilo, güey. Pero... Spoiler, se acaba la Segunda Guerra Mundial. ¡Oh, mi Dios! No, güey, no lo reveles, nos pueden demandar. Pero, en fin, el punto de todo esto es que así como oyeron esa estupidez de Dunkirk, así se ven especulando, o sea, es que... ¡Pinche basura de universo! Güey, ¿quién lo dijo? Ay, es que lo dijo el grupo de Facebook. ¡Ah, minga tu chadre, cabrón! Así de rápido. Es que no es lo que yo quiero ver. ¿Y a quién me importa lo que tú quieras ver, güey? Honestamente, eres un pobre ñoño que... Tus cuates se dan la vuelta. Tu muñeca inflable te ignora, güey. Así de rápido. Ajá. Vives textual. Vives en el sótano de tus papás, güey. Bueno, en la recámara en casa de tus papás, ya, cada quien, ¿no? Pero por lo menos es el sótano, ajá, en un closet, guardado, al fondo. La gente te saca la vuelta, entiéndelo. Las redes sociales no están más que llenas de rumores. En el momento que veas un comunicado oficial, di lo que quieras, güey. Ya, que te peleen es otra cosa, ajá, pero di lo que quieras. Entonces, decir, es que como si ha dicho Trucho, hasta que no se estrene la película. Ya hay veces que estrenándose la película, güey, desde no, espérate, retrasala en otros países porque le vamos a cambiar. Sí, el único que podría literalmente hablar ahorita acerca de un proyecto concreto es James Wan y Aquaman porque se está filmando. Y eso. Y bueno, y Justice League, pero ahí tenemos. Y Patty Jenkins, que ya la firmaron para la segunda de Wonder Woman. Güey, es lo mismo lo que dijimos, los contratos se pueden cancelar. O se pueden extender. Sí, o puede morir en el Inter o lo que sea, ¿no? Pues, no, sí, digo. Ha pasado. Sí. No, o sea, puede pasar. En realidad, sí es cierto, puede pasar cualquier cosa, güey. ¿En Matrix les pasó? Es correcto, en el cuervo les pasó, güey. Sí. Así de rápido, ya está todo a filmar, ya. Rápido, güey, ya. Furiosos, o sea. Ya nos mataron a los protagonistas, güey, ya valió más. No, ahí está la movie, güey. Una shot. ¿Star Wars? Exactamente. Acaba de pasar. Sí, con la princesa que leí. El plot de la 8. De la 9. Ya lo tuvieron que cambiar, güey. Y el 8 también, te lo aseguro. O sea, aquí lo que deben de tomar en cuenta es que, incluyendo los runs en los cómics, los arcos en los cómics, Scott Snyder puede decir, Metal va a ser la onda. Snyder puede, que Capullo puede poner la chingonería de dibujos que está haciendo. Si de repente, güey, esta mierda está vendiendo nada, cancela la account. Pero es que la gran historia y es Snyder, cancela la, dije. Ajá, ¿quién entra? A ver, Tinion. No, tú no. A ver, Tomás, y no, sí, porque seguramente vas a seguir escribiendo Snyder. Sí, por favor. A ver, Tomás, y tú eres el escritor hot. Termínala, güey. Es exactamente lo mismo en el cine, güey. Entonces, para mí, honestamente, lo único que me están demostrando con sus comentarios de que ya vi el póster de la película de Crazy and Stupid Love. Ajá. El póster, güey. Güey, la gente de Cinemex, te recuerdo que puso fanfics como pósters oficiales, güey. Puso trailers filtrados de mala calidad, como si fueran los originales, güey. No, espérate, es que eso. Ah, entonces. Un trailer filtrado en una cadena de cine, por Dios. El nivel de estupidez. No manches. El nivel de estupidez de la banda, a mí ya no me asombra, cabrón. No, sorprende ni tantito. Yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa honestamente en el universo fílmico DC? A ver, con tanto rumor. A ver, antes de, te voy a hacer una pregunta. Y tanto proyecto. Te voy a demostrar una cuestión con respecto a los rumores y proyectos. Ant-Man. ¿Qué te pareció Ant-Man? Palomera, bien. Del 1 al 10, ¿qué le das? ¿Un 7? ¿Un 8? 6 y medio 7. Sí, no eres un true believer, cabrón. No, soy yo. ¿Cómo es posible? Sale la gente objetivo que va a ¿Cómo es posible que tengas pensamiento crítico? Sale Evangeline Lilly y le das un 6.5. 8. Todo es cuestión de puntos de vista y perspectivas, güey. Ven a lo que me refiero. No. ¿Qué te parece? ¿Te parece una película cumplidora? Cumplidora. ¿Qué esperabas cuando hubo tanto cambio de director? Nada más. Y esperabas menos, si no mal recuerdo. Sí, wey, claro, ¿verdad? Que sí. ¿Qué esperabas de Deadpool? Muy poco. ¿Y qué te esperabas? Sorprendió. ¿Qué esperabas de Guardians of the Galaxy, volumen 1? Y de volumen 2, porque es la misma mierda, con diferente villano nada más, güey. Es correcto. Ajá. Bueno, más mapache. Y chifliditos. Ajá, exactamente. Y planta más chiquita, la planta de Humex, pero más chiquita. El retoño. Menos bueno. Exactamente, traía menos jugo. Mucho menos. Ya eran cuartitos, güey, ya no eran de alitro. Ya exactamente. Eran cuartitos. Ajá. ¿Qué esperabas? Esperabas lo mismo, y o sea, no esperabas nada. Y de repente, ¡boom! Ah, ese es mi punto exactamente. La gente está esperando muchas madres y vuelvo a lo mismo, es lo que siempre hemos dicho. Quiero que sea diferente al universo Marvel, pero que se vea igualito, cabrón. Y quiero que sigan los mismos pasos, porque si no, no va a ser bueno, güey. Es un fracaso. Al momento de que le cambies cualquier cosa, aunque sea buena... Aunque sea buena. Hay una cosa, pero yo sí veo algo o intenciones con estos proyectos, porque sí, como dicen, es verdad de cierta manera, porque lleva rumor, y no hay nadie que lo desmienta, insisto. ¿Qué pasa con todos estos proyectos? Por ejemplo, un Shazam. Te dice, no va a estar ligado. Bueno, sí, no. Eso ya es otro boleto. Eso te lo compro. Joker. O sea, que quieren hacer algo. O sea, la trilogía de Batman, eso ya es un hecho. O sea, pues ya está firmado Matt Reeves y seguro sí va a trabajar. ¿Con quién o en qué? O como sea, es otro boleto. Todavía eso es especulación. Yo te apuesto que va a ser Ben Affleck. Yo te apuesto. Lo pongo, va a ser un café. De aquí te estoy apostando un café. Ya vas, carnal. Yo digo que no. ¿Por qué? Yo digo que sí es desligado del Extended Universe. No, es no, que no. Que si es desligado del Extended Universe, la manera de desligarlo es presentar a otro personaje y decir que fue no en sus años mozos. No puedes presentar a otro personaje, güey. Es Batman. Será otro actor. No, carnal. No. No va a ser Batman Manuel. Ojo, es Batman Manuel. Igual y sale de Robin. Tu propuesta, ajá, tiene un backdoor muy chairo, güey. Yo te apuesto a que si no es en el Extended Universe, no. Es en el Extended Universe. Dijeron que era en el Extended Universe. No, es... Así se hacen los rumores, güey. Esa es técnica Marvel. Lo escuchó el destripando. Exactamente. Mira. Tu apuesta es que no es en el universo extendido y que es Affleck. Entonces ahí te va. A ver. Mi apuesta es que al ser desligado de todo, de que es sin amigos, tal cual, la manera de hacerlo sin amigos es que sea antes de que conozca a sus amigos. Punto. Entonces, lo cual me implicaría más sencillo por la cantidad de películas le queda a Affleck. No te me afalanges, güey. ¿Grabado? No, porque me quedan grabadas, me quedan firmadas una película en mi contrato. Y por todos los problemas que se han venido rumorando de Affleck, que sale o no sale, la manera más fácil es que no sea y lo hagas en el pasado. Punto. Es la forma más fácil, pero también no es necesariamente la forma que yo considero adecuada. Porque también Batman tiene sus historias sin super amigos invitados. Sería lo mismo, pero en el cine. Cada mes. Exactamente. Ver, retomo. Tu apuesta es, ¿no es Extended Universe? No, pero porque vas a decir que todo es Extended Universe. No. ¿Qué es lo que están tratando de decir? Es lo que está detrás del mapa. Reeves dijo que todo es Extended Universe, pero no de cierta manera. Mi apuesta es que es previo a que conozca a la Liga de la Batman Justicia. ¿Y Superman? Sí, previo a Batman y Superman. Sería un chaval. Con otro actor. Ok. Ya tiene sentido porque ya tiene una... Es correcto. Esa una propuesta lineal. Recuerden el episodio 427 para que nos pongan la anotación en caso de que mi carnalito haya 426, perdido. 426, ¿no? No, este es el 27, ¿no? No, según yo es el 26. Al 25, no tenemos la continuidad. Nos vale madre. Necesitamos un Fiji para que nos corrijan. No, tenemos tres temporadas ahí. Un detalle que nada más quiero mencionar y que curiosamente tiene que ver con el manejo del juego de estudio. Recordemos, y siempre lo digo, Warner tiene una visión autoral, porque también se manejó a Mel Gibson como posible director en su momento de Suicide Squad 2, que es un proyecto que cada vez se ve más lejano, porque nuevamente son distintos pitches que se están manejando. Hay tanto rumor ahorita. Que no hay nada cierto. Fuera de Aquaman y Justice League no hay nada. No hay nada cierto ahora. Lo que se ve. Antes que se me vaya el avión, perdón. Yo sé que también se no, te va no, a ir, pero no, no, sí, por eso te creo. ¿Te das cuenta cómo. ¿Qué estreno de Marvel viene próximamente? Thor. ¿Cuándo es? En noviembre, me parece. Ajá. ¿Cuándo es Justice League? Por ahí, ¿no? En diciembre. No, es en noviembre. De hecho, son dos semanas de diferencia entre cada una. ¿Cuándo es Aquaman? El año que entra. Sí, el año que entra. En noviembre del año que entra. ¿Cuándo es la película de Batman que va a dirigir Reeves? 2019. O sea, dos años. Sí, no tiene. Proyectado 2 años. ¿Te das cuenta cómo estamos hablando cosas de aquí a 2 años que posiblemente no pasen? Es que nadie... quién sabe si lleguemos, Carnalito. Hay que hablarnos claro, ahorita. Claro. No, pero te das cuenta de eso. Y que de una u otra manera nadie está hablando de la fregonería que se viene con Ragnarok. Es correcto. Eso estoy completamente de acuerdo. Es un éxito para DC estar en boca de todos. Exactamente. Ahora, eso es un éxito. Y después de la Comic Con, güey. No, sí. Porque no es de manera positiva. Es correcto y es criticable porque no es de manera positiva. Exactamente. Que hablen bien, que hablen mal, pero ahora, que hablen. ¿Qué pasa? De veras, o sea, cuando ves que hay tanto pitch independiente, o sea... Pero esto también acaba con los rumores que estaban haciendo de Justice League. Es correcto. Están dejando descansar, digamos, la que sigue, y por eso dejas de hacer rumores de todo lo que puede generar. Eso es cierto, lo que dices es muy cierto. Pero mira, también, también te habla de que quizás la fórmula Marvel es... Dejemos a Marvel, o ya entendió DC, que no debe de copiar ninguna fórmula Marvel, que yo creo que va por ahí, más bien. Creo que desde Man of Steel quedó muy claro, güey. No, porque siguieron insistiendo con el Justice League, forzarlo y todo, o sea, sí quedó, pero de todos modos quieren hacer su Extended Universe. Si hubiera seguido la fórmula Marvel, hubiera una película de personaje y al final les gusta más. Y es correcto, que era la intención y después lo cambiaron a la mitad del camino. Empezó con Superman. Empezó con Man of Steel. Bueno, o sea, sí, la versión original antes de presentar a Batman era tener tres de Man of Steel. Por eso te digo. Pero no había que lo cambiaron en el camino, es otro boleto. Sí, o sea, todo. Porque sí era el pitch. Ah, no, hacerlo como Marvel, exactamente. Y creo que tiene cierta nada más que dijeron, oye. No. Desde el mismo enfoque y podemos era... Exactamente. Él por ser punta de lanza, pero nunca fue eso. O sea, de hecho ibas a tener la presentación. La Liga de la Justicia ya existe, en este caso. Los personajes ya existen. Los personajes ya existen y ya están presentados. Que no se conozcan es una cosa distinta. La fórmula Marvel es, fuera del Captain America, los demás van surgiendo poco a poco. Y Capitán América, curiosamente, First Avenger es el que... fue la última película de la fase 1 que salió, güey. Entonces no es nada que le vamos a copiar la fórmula. No, pero yo lo que creo, o sea, porque hay que ser sinceros. Marvel, de cierta manera, hasta en Defenders hablan del evento. O sea, realmente tiene un universo, trata de que sea cohesivo, aunque tienen incongruencias y ya tienen... dos, por ejemplo, personajes, dos actores distintos en un mismo personaje, ¿no? Uh-huh. Puede pasar. Sí, porque vieron que era más difícil, como originalmente ellos querían tener cohesión en todo, en televisión, en cine, y que es hasta en cómics también, y vieron que era más difícil, mientras que Warner dijo, pues, cada cosa es su desmadre distinto. Exactamente, pero lo que te da a entender es que toda esta nuevo pitch o fiebre de rumorologías... con la película de Joker, que si está Scorsese, sí, que una, Scorsese y Margot Robbie es un must. Lo pedimos a gritos, güey. Exactamente, sí. Porque si se acuerdan, piensen nada más cuándo fue la última vez que actuó. ¿Quién? Margot Robbie con Scorsese. Sí. Pero, aunque sea el producto, debe de meter su cuchara en eso. Pero hasta la pared de enfrente, cabrón. Tres veces al día, cuatro si es posible. Pero mira, vienen proyectos como el de Shazam, en el cual desligas a The Rock, porque teóricamente ya no sale, ¿no? Al parecer casi confirmado. No se ha confirmado ni se ha negado, es lo curioso. Es lo que te digo, falta alguien que diga eso. Pero no, es como no lo de Batman. Cuando estás tratando de desligar muchos proyectos. Una Justice League que la regresaste y ahí sí de manera oficial uno de los directivos dice, no, se va al closet y la vamos a recocinar. La Justice League Dark. La Dark, efectivamente. Sí, no, completa, sí. Gracias. Justice League Dark. La Dark. Ajá. Vemos, o sea, la estrenan en diciembre, carnal, no la pueden guardar, güey. Vemos el Suicide Squad, que hay rumores de que le vas a dar un fast track, así, para grabar Suicide Squad 2, y de ahí que se vaya Margot a hacer la película de... Pero teóricamente primero del Crazy. Primero era Gotham City Sirens, que se mata para tener el Crazy Stupid Love. Digo, alguien confirmó de manera oficial en el estudio. ¿Qué pasa? Gotham Sirens. ¿Lo confirmaron oficialmente? No. Bueno, sí. David Ayer estaba trabajando hacer su siguiente proyecto, pero nuevamente recordemos... Pero Ayer ya salió. Y recordemos que hay un chingo de proyectos que, como ya se dijo, como el mismo Tucho lo dice, hasta que no se filme y no se estrena, no hay nada escrito. Hasta que no veas la palabra preproducción y todavía... todavía puede valer madre. Cuando digas... Se inicia las grabaciones. No. Y ahí también puede valer madre. Hay películas que se arruinan en el estreno. Fantastic Four, Daredevil empezó a filmar, me parece, ¿no? La de Jessica Alba está bien para los niños, güey. Déjala en paz. No, pero la de Daredevil, en la que perdieron los derechos, también empezó filmación ya tenía una semana o algo así. No, tenía preproducción, no tenía filmaciones. ¿Cómo se llama? Era la entrega del Cameron, no es como Cameron, pero es algo similar. Sí, que tenía un enfoque bien urbano, bien darks, bien chido, al parecer. Al parecer. Y como aquí hay que tener certeza en las cosas, nos vamos a un corte. A ver, eso sí es correcto, es cierto. Así de rápido. No, así... vamos a seguir. Pero aguántame 10 minutitos, carnal. No, no es cierto. Eso fue un rumor. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No cuento el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Nosotros somos el equipo DSA. Vamos a un corte y regresamos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No, no cuento el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta, este maldito programa. Nosotros seguimos siendo los cuatro miembros que les hemos introducido a lo largo de este programa. Y Aloncho también, ¿por qué no? Del equipo DSA. Ya estuvimos aclarándoles y demostrándoles cómo son estúpidos durante los últimos dos bloques. Ahora me toca rantear y mentarle la madre. ¿Ahora quién? A la gente de casting del WC, ¿qué diga? ¿El WC? Sí, ahora sí es WC, güey. De la gente de casting de la nueva plataforma de DC Comics. No podrás. Yo quiero, güey, me siento altamente ofendido. ¿Te las estás viendo negras con ese casting? No, o sea, estoy viendo negras a ellos, cabrón. No, o sea, what the fuck, people. Como bien dice el Supermenona, me lo llevo en negro. O sea, DC ya ven pelirrojo y es de que me lo llevo en negro, cabrón. O sea, ¿en qué carajas nalgas te palcuanas? Así, tal cual, como lo oyeron. ¿Les cabe la idea? No les cabe la duda. ¿Les cabe la idea? Ajá. De que Starfire debe ser interpretada por una actriz negra. A ver, ¿en dónde? Pues dentro de ese extraterrestre, entonces la raza no sé si sea es tanto. Homo felinus. Yo estoy de acuerdo. Y si la pintan de naranja, puta, no hay tanto pedo. No, va a haber más pedo, según yo, ¿eh? Sí, güey. Pero yo insisto, porque Gamora ya pasó y no le. Pero Gamora es latinoamericana y su background no nos importa, no es representativo, tiene que ser negro. Por la esclavitud. El background de, de una negra siempre es importante. He dicho. You like me, people. No, güey, no, no es para todos, güey. No es para todos. No, es que el Zoe Saldaña no. No es negra, es latinoamericana, es sudamericana. Ajá. Sí, ya es abajo de Guatemala, sí, ya es sudamericana. Ajá. Somos sudamericanos nosotros, no, para somos Estados Unidos. No. Si abajo del río todo es Sudamérica. Sí, Norteamérica son ellos, güey. Ni Canadá. No, es América. Es Canadá, de es América, fuck yeah. Y sí. Por eso se les pierde. Exactamente. Pero, es de ascendencia salvadoreña, les vale madre. Acá estás hablando de black people, güey, de black power. Ajá. Because, como dicen los blancos, peleando contra confederados negros, Black Lives Matter, güey. Hay muchos pedos ahí, pero bueno, ¿en qué carajas te palcuanas? O sea, ¿a quién se le ocurre? Ajá. Vuelvo, es lo que decía yo que me emputecía de sobremanera eso. Si fueran Patriots lo sabrían porque lo dije en el Behind the Mix. Qué bueno que quieres ser incluyente, sí, qué bueno, qué chido. Inventa tu propio personaje, güey. Vamos a hacer al Black Panther Rey de Wakanda pelirrojo, güey. Y gay. Mira, hay una explicación. E inválido. Hay una explicación muy sencilla. Abusan de la minoría que no se queja porque es más minoría. ¿De los blancos? No, los pelirrojos. Ah. Esos güeyes que no tienen alma. Pero uno que se preocupa por ellos es que es incluyente. ¿Uno que sí tiene alma? Sí. Pero es correcto. No, a ver, no te engañes. ¿Quién es mayor? ¿Quién es una minoría menor? O sea, ¿una minoría menor? Sí, está bien dicho. ¿Quién ¿no? pertenece a la, o a de la minoría menor? Con menor representación? Es correcto. O sea, ¿la negra o los pelirrojos? ¿Quién estás albureando ahora, güey? Ok, una mención nada más. Soy Saldaña, es completamente estadounidense, pero su ascendencia es dominicana, haitiana y puertorriqueña. O sea, más minoría, o sea, que son es, exactamente. O sea, les vale madre, güey, no es negra, punto. Y aparte estás sabritas. Pero bueno, y aparte es la teniente Lucurias, enságale como quiera. Que ahí sí está bien representada. Pero mi punto es ese, ¿a quién carajas te palcuanas? Que al rato Nightwing va a ser negro, Beast Boy, como no hay banda verde, que lo van a hacer oriental al cabrón. ¿O qué sí. chingados? No, está mal. ¿Beast Boy para empezar? Ya dijeron que sí, que es el único que no sale Cyborg, obviamente por la película. Alguien que me explique también, ¿no son Teen Titans? No son los Titans. No, sí, ¿por qué? Porque el primer cast fue de una chava de... Es Raven. De 14 años, 15 años, de veras, y esta tiene 30. No, o sea, Rachel Rodson, bueno, a Raven después del run de... No, pero la actriz, estoy hablando de la actriz que va a ser en la serie. ¿Tiene 30 años? Esta que es para Starfire, sí. Ah, no, para Raven. Y la de Raven tiene 14. Y eso tiene sentido, porque en los cómics a Raven siempre la regresan a ser niña. Ajá, por eso. Y bueno, y Cyborg también era el eterno que estaba de comodín en todos los... No, Cyborg sí era él. Tampoco envejece por ser de metal. Quiere un corazón y Beast Boy quiere un cerebro. Ajá, así de rápido, güey. Nunca hicieron eso. Y Speedy quiere más drogas, sí, cómo no. Pues sí, güey. Honestamente. Nunca hicieron el Mago de Oz con los titanes. No, lo hicieron con la Legión. Okay. En la serie de anuales de Elseworlds. Sí. Lo hacen el Mago de Oz. Porque también lo hicieron con X-Men. En Mojojo. Ah, sí, no, no, pero acá sí era Mojojo, netamente, ¿cómo se llama? La última historia de Jim Lee. Sí, en el Adjectiveless X-Men. Ajá. Pero sí, esta es mi mención obligada a la Legión, sí, a huevo. Pero, no dijeras, güey, estábamos hablando de gente que se supone que conoce el mercado. De repente volteas y dices, bueno, sí, si quitas la estupidez de Winnick. Carnalito. Mercado conocemos tú y yo que vamos a comer tlacoyos. ¡A huevo! Intermittent fasting, sí, dame más grasa. No, ¿sí? ¿Cómo no? Más grasa. ¿Cómo no? Dame más gasolina, güey. No. La onda es esa. O sea, ¿en qué momento ¿en qué momento no se quedan hasta la madre ya de su maldita inclusión? O sea, ¿quieres un personaje negro? Pon a Cyborg, güey. ¿Quieres un personaje negro? Pon a la nueva Power Girl, la que sale con Destro. Ajá. Pon a Bumblebee, no sé, personajes que son... Pon a ándale, Bumblebee, güey. Esa sería, y que aprovechando que está saliendo en el cómic de Titans. Ajá. Dices, güey, está machín, no hay bronca. Pon a Sarah Charles como soporte, ajá, que es personaje negro de los Titans. ¿Quieres personajes orientales? Pon a Thunder y a Lightning. No, no las hijas de Black Lightning. A los originales, a los de Wolfgang y Pérez, que eran vietnamitas. Es más, pon a más y menos, ¿no, verdad? Más y menos, sí podemos, ya, huevo. Estos güeyes son la onda. Todavía te paso que la raza de Aqualad no sea anglosajona, güey. Porque es atlanteano. O sea, Aqualad ya es negro, ¿no? Otra vez. No, está bueno, en Tempest. No, es acapulqueño, estamos... Tempest, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, Guard de Atlantean. Vaya, para no sí, porque están los dos, ¿no? Sí, tanto en Titans como en New. Exactamente. Como que con Calduran no tengo broncas. ¿Por qué? Porque es negro, es gay. Chido, así lo crearon. Bien por ellos. Y es un personaje que ha trascendido las caricaturas. Y ya se nos conoce. Neta, ¿a quién se le ocurre? O sea, Aquaman todavía no es chido. Hasta que salga la película de No, Mamoa, ya ¿no? salió Mamoa en los cortes. Ya es chido Aquaman, güey. Pero, ¿a quién carajo se le ocurre? Si no es chido el personaje, ha costado mucho escribirlo. Tener un Aquaman y dos Tempest y un Aqualad, carajo, o sea, no mames. Un Aqualad y un Tempest. No, es que nos pueden distraer bien fácil con más fotos de Mera, por favor, más fotos de Mera. Por okay. favor. Sí, sí. ¿Quién? ¿De qué hablábamos? Exacto, no sé. Perfecto, bien, buena táctica. Bien bajado el balón. Buena táctica de Dan Campos, exactamente. Oye, por cierto, y nada más algo que quiero mencionar rápidamente, y no tiene que ver absolutamente más que con la portada. ¿Ya viste algo de Tick? Que está poca madre, güey. Está poca. Para toda la banda que no sabe... un buen cast. Sí, no, está genial. No, precisamente por eso, porque ahí tienes un cast que es representativo, es más diverso. Es incluyente. Hay disfraces completos. Y no hay negro. Ah, no sé si hay un negro, sí, el cajero, sí, el de la tienda. No, más que el cajero también luego vas a conocer Apu, el padre adoptivo de uno de los personajes. Ajá. También es de otro tipo de raza. Sí, sí, sí, por cierto, si no saben, los han traído de todos los confines de... Todas las películas de éxito, como las hadas maléficas, que diga Julio Crespo, no, Breaking Down, la saga de Twilight. No, en realidad, me llama algo la atención ahorita que mencionas que ese es un buen casting de personajes, a diferencia de la basura de Titans, güey. Y lo digo por la niña, 14 años, chido por la niña, qué bueno que arranque su película, le digo por la negra, no estoy aburriendo a nadie. Lástima, güey, pero ahí ya perdí mucha banda de esa serie. En Tick no. Amazon Prime lo hizo bien. Cuando lanzaron el tráiler, el piloto, el episodio piloto, corrígeme si estoy mal, no es el mismo actor que el del el segundo episodio. Es un güey diferente. Es que el actor que es oficialmente de Tick es Peter Serenoff, que es el actor principal. Pero no es el mismo de la serie anterior. No. Yo hablo del piloto de esta de Amazon Prime. Ay, buen detalle. Según yo... Porque por la cuestión de la máscara o del traje... Ajá. Sí, no se ve como que el mismo actor. Me llama, y sobre todo, ¿sabes por qué? Por la cuestión de que en el segundo episodio, que ya aparece con un traje más al estilo del cómic, el mismo Arthur, que es el protagonista, es el verdadero protagonista de la serie de Tick, vuelve y dice, ¿por qué te ves diferente? Y obviamente son cosas que, si entiendes que es de Tick, sí te estás muriendo de la risa todo el maldito programa. Me agrada porque hay momentos en los que parece que te van a manejar al personaje de Tick como parte de la esquizofrenia de Arthur, que es así como un mod, como una polilla, ¿no? Sería la traducción correcta, es la polilla. Y de repente es, güey, estoy loco. Y dice, no, güey, yo sí lo estoy viendo. Cuando todo parecía que te iban a presentar situaciones muy diferentes, que no les voy a quemar, para que la vean, porque en realidad... Y a diferencia de la serie original, porque no es la primera vez que hacen The Tick en live action, es la segunda, creo que la primera duró, creo que lo mismo que esta cuando estaba programada para 23, 23 episodios. Está súper divertida, no hay lucha de ego, que era lo que estábamos comentando antes de grabar el programa. En la serie anterior, el de Tick, se le veía todo el rostro porque el actor creo que sí exigió que se le viera toda la cara porque él no pensaba... Andar con una máscara todo el tiempo. Acá les vale madre, güey. es una serie que el primer episodio te puede parecer creepy. Cálmate, pinche Robert Downey. Así le hizo, güey. Sí, güey, pero... tu comentario apoya totalmente mi punto, carnal. O sea, sí, güey. Es que no mames. Estás aprovechando de ti, interpretando de ti, güey. Oye, nada más te corroboro, efectivamente, es Peter Serenovic, está desde el piloto. Bien le pasó tiempo y cambió dieta, no sé qué pasó. Yo creo sí que se ve un tanto distinto ahorita que lo se ve así como más bulky, ¿no? Sí, aparte del traje, o sea, en la cara se ve más bulky. Exactamente, pero sí, bueno, sí, ha habido continuidad exactamente con el manejo. Y de hecho, él mismo dice, es el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Y él ha trabajado en Guardians of the Galaxy incluso. Ajá. Entonces es interesante. Y en creo que The Walking Dead también apareció. ¿Qué fue en Guardians of the Galaxy? Ese ahorita te digo. Bueno, el punto es que estás me agrada la manera en que lo estás manejando. Tenarian Sal. Y ese güey es... Ahorita te digo, cabrón. O sea, güey... Salió Shaun of the Dead, ahí sí lo recuerdo, okay, porque sí. Ahí sí. ¿Quién es Shaun of the Dead? Oh, pero te hacen demasiado. También salió en John Wick 2, entonces no salió John Wick, güey. ¿Quién era en John Wick 2, ¿Qué hacen John Wick? ¿En Doctor Who? ¿Qué hacen? A Jubians, a ver, The Tick. Básicamente es The Tick, güey. Entonces, otra una cosa que sí es bien de importante. Sal, sí, que es que la banda debe entender de Tick, ajá. Que desde mi particular punto de vista, no sé ustedes qué opinen, The Tick no se preocupa por darte el origen de The Tick. Él aparece y punto. Y él llega y dice, ya soy héroe, y háganle como quieran. Que de hecho es parte de lo interesante. Yo creo que quien se lleva el mayor mérito en la serie, bueno, desde luego, Serenovic por la interpretación over the top que siempre da de Tick, porque es un personaje diseñado para interpretarse así. Uh-huh. Pero desde luego, Griffin Newman como Arthur. Uh-huh. Porque la historia es alrededor de él. Sí, él es el personaje él central. Él es el eje, es el personaje central y es el eje sobre el cual está ocurriendo todo. Y te juega de manera muy inteligente con la realidad y lo que está ocurriendo en su cabeza. Es una persona que ha tenido trastornos mentales y precisamente empieza con la duda de ¿el mono azul que está aquí al lado es real o es un fragmento de mi imaginación nada más? En realidad empieza con un güey tragándose a su lado después de que le hace que a los héroes les dé sífilis en los ojos. Exactamente. O sea, insisto, te puede parecer muy creepy, uh-huh, porque en realidad tiene temas creepy. Los güeyes con los tatuajes en los ojos. No les voy a decir por qué, pero hay güeyes con tatuajes en los ojos. La viejita, bueno, la tía del Apu. Uh-huh. Es que el güey es negro, pero como hindú. Es una cuestión muy rara. Y dices, güey, la corrupción está cañón. O sea, los ejemplos realmente, dices, güey, está muy creepy. Uh-huh. El manejo es lo más divertido, lo más cínico. Es muy el estilo Shaun of the Dead, güey. Va por esa onda. Ajá. Y de hecho, por eso entiendes parte del cast de este cuate. Pero también, ahorita que hablábamos de la inclusión, bueno, Valerie Curry hace precisamente, interpreta a la hermana de Arthur como ajá, Dot Everest. Ajá. Y bueno, de entrada, ya Spot. ¿Saben por qué? Exactamente como Spot. No, Dot. Pero también tenemos de entrada personajes que han interpretado pelirrojos como el mismo Jack Early Haley. Y aparece desde el primer episodio. Y no lo cambiaron por un negro. Exactamente. Ok, ese es el punto. Y la villana, por ejemplo, o bueno, no villana, pero es Yara Martínez. Que curiosamente sí tiene, es como Angélica Celaya. Ajá. O se la encuentra, como quieran. Ajá. Si se la encuentra, que dichosa ella. Pero y que no tienen que estarlos cambiando, porque son personajes que de una u otra manera ya existían. Uh-huh. Por desgracia, no, yo digo, todavía no termino de ver, son 6 episodios nada más. Sí. No sé si eventualmente un gran personaje que sale en los cómics va a salir, el mismísimo Batman Noel. No aparecía. Maldición. Oh, demonios, no. Eso se llama segregación. A los hispanos latinos los segregan de esa serie. No es cierto. Nah. Porque eventualmente, nadie diga Awesome, nadie diga Fields. Queremos segunda temporada. Sí, Edith, te estoy viendo a ti. Queremos segunda temporada de ti. Véanla, está impresionantemente divertida. Y van a entender cómo para que una serie, o lo que mencionábamos, carnal, desde todo nuestro mentadero de madres a los rumorólogos en el primer y segundo bloque y empezando este, no necesitas esforzarte para hacer una película de superhéroes. Simplemente ponle calidad. No tienes que explicarle todo a la gente. Confía 3 segundos en la inteligencia de la gente para presentarle ya las situaciones y que ellos desarrollen sus ideas. Es como un cómic en Marvel, te tienes que esforzar 30,000 veces para explicar. No se ofendan porque el Capitán América es nazi, ¿eh? Hay algo, les queremos decir que hay algo que se llama el Cosmic Cube, que ahí va, ¿cómo se llama? Ahí lo vamos a solucionar, ahí se va a ver cómo va a estar todo las madres. ¿Alguien se molestó en explicar todo eso? ¿O te lo pusieron para que le pusieras atención? Se supone que tienes que leer la historia, ¿no? Ese es mi punto, exactamente. ¿Alguien ha ranteado a raíz de que se dieron cuenta del Cosmic Cube con Secret Invasion? Ok, sí, Secret Invasion. ¿Cómo se llama ahorita el arco este? Secret Empire. Sí, puta, han ranteado hasta que se canse. ¿Han ranteado sobre eso? ¿Sobre contra Nick Spencer? No, creo que hasta amenazas de muerte tiene, ¿no? Ah. Menos como Ron Mars. ¿Qué, güey? O sea, ¿ya leíste el último número, carnalito? ¿De Secret Empire? Uh-huh. ¿Y qué tal te pareció? Oh, ¿cómo no? Ya vemos al Bearded Man. Y precisamente algo que habíamos mencionado, y nuevamente aquí les predecimos el futuro porque lo habíamos mencionado hace tiempo, que es lo que representaba, y precisamente el juego que tiene con la mismísima Cubic. Exactamente. Uy, nunca lo vi venir, güey. Nunca lo vi venir, cabrón. Y eso que no me pierdo un cómic de Marvel, cabrón, así de rápido. O sea, eso es a lo que me refiero, banda. Tres dedos de frente, sentido común. Entiendo que sean fanboys, lo entiendo perfectamente. Ajá, así que sí, güey, está poca madre. Y desde el Capitán América, ya me lo violaron de infancia porque el Capitán América ya es nada, bla, bla, bla. Deja que se desarrolle la historia. Deja que llegue a término. No creas en los rumores. Concéntrate en lo que es, güey. Y también un detalle muy importante que a muchos se les olvida. A los que se quejaron sobre todo sobre la serie de Iron Fist, pues recuerda que el personaje tiene que tener alguna especie de crecimiento. Entonces, si no han visto Defenders, no han visto el crecimiento, un hero's journey, ¿no? Exacto, es lo que tiene que pasar. Lo mismo ocurre. Siguen diciendo, o sea, he visto la cantidad de críticas. Es de, ¿te acuerdas la primera crítica que leíste tú, carnalito? Que dice, oye, ¿y qué pasa con iba poca madre el capítulo? Salió Iron Fist, se fue al diablo. Que curiosamente, creo que el primero que sale en toda la serie es Iron Fist. Efectivamente, ¿sí? Desde el principio se fue. Y es Mark Bernard, que él trabajó en su momento como, creo que fue del LA Times como editor, precisamente de la sección de cine, ¿eh? Fue el que mencionó eso. En realidad, En realidad la serie se va al carajo cuando sale Jessica Jones. Pero bueno, eso es otra cosa, güey, y esa parte. Ajá. Y habrá quien diga que se va al carajo cuando sale Daredevil o el negro, ¿no? Exactamente. Es correcto. Es algo, fíjate, que me... Aprovechando no, el negro se va al fucking. Exactamente. Hay algo que me da mucho la atención y es algo que DC me hizo, Dan Campos me hizo favor de hacer mención, que es algo que yo no he comentado y que comenté de todas las series de Netflix. Ajá. En todas las series siempre, sí estuvo Daredevil muy fregona, pero como que le sobraron tres episodios, no mucha paja. Luke Cage, sí, está muy chida, pero como que le sobraron episodios. Jessica Jones le sobró 20 episodios de los 13 que tiene, güey. Ajá. La única serie que no lo he dicho es de Defenders, güey. Y no había yo caído en cuenta. De entrada, porque no tiene 13 episodios, son 10 nada más. Ocho. Más a mi favor. Ajá. Pero es la primera vez que dices, güey, es la medida y el balance. Y my not so humble opinion, ¿eh? Uh-huh. Es la medida y el balance perfecto entre los personajes. Y era lo que comentábamos en el Behind the Mix la semana pasada, carnal. Sí, para lástima, ¿creen que es la primera vez que hablamos de Defenders? No. Se lo perdieron. Exactamente eso les pasa por no ser Patreons de dólar pero para arriba. Este no, pasa... es de tres para arriba, ¿verdad? Este es de tres y de cinco, ¿eh? No, pero también eso ocurre... eso de Patreon de tres y cinco se oye tan barato. ¿Un Patreon de tres varos? No, no. Sí, son dólares, son dólares. Oye, pero es lo que platicamos y por eso el miedo o el escepticismo con la serie de Inhumans, porque aquí se ve, no tienes por qué tener prisa por lanzar un producto. Lo mismo ocurre con The Thick, ajá, que sale una semana después de Defenders, son 6 episodios y si la historia no te da para más... ¿Cuánto tiempo no tardaron The Thick en sacarla? Fue desde junio del año pasado. Casi un año, güey. Que no, tenía ya el piloto circulando. Pero ahí también fue porque Amazon Prime estaba viendo uno de entrada del varo, ¿no? Casi casi como que a ver si le interesa la banda, cómo está. Porque el piloto... Es la temporada de piloto. Es un mes más o menos. Entonces así que, güey, ahí está. Sí pegó, a la gente le llamó la atención. Pero vuelvo a lo mismo, es algo diferente. Esto sí es innovador, nuevecito y novedoso, innovativo. No cae en las jaladas de la corrección política. Es una serie correcta. Que no es lo mismo que justo. The Tick, y que no es The Tick no puede ser una serie. Una... Es una serie correcta. Correcta. No, no, políticamente, no políticamente correcta. Correcta. Es una serie correcta, sí. ¿Por qué? Porque el indio, no el nativo americano, aprendan bien. El nativo de la India, que se les llama que son indios. Ajá. Técnicamente debería ser así. Ahora el estereotipo es el güey que atiende la tienda. Este güey, el indio que aparece en la serie de Tick, es el güey que atiende la tienda. Gracias, vuelvas pronto. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo se llama esto que está comiendo? Sanakin Sasuburam. Arroz. Lo llamaré arroz. Ajá. La chica rubia, que es Spot, que diga Dot, uh-huh, ajá, es el estereotipo de la paramédico, de la hermana preocupada, uh-huh, y de la roller skater. No es cierto, esa es la gorda compañera de la hermana. O sea, tiene los estereotipos, pero no los pone donde debe ser. Yo creo, no se burla, pero sí los pone de una manera en que dices, güey, no te claves, es de Tick. Por ejemplo, o sea, hay que entender dónde cae todo esto. ¿Qué pasaría a la gente? En Defenders pasa lo mismo. Es lo que iba. ¿Qué pasa a la gente que decía que tenía que ser Iron Fist de otra nacionalidad, oriental, y que ahora dicen que es un pobre idiota? Así lo dicen, ¿eh? Ay, es un personaje que demuestra que es insufrible y esto. No entienden que es un Hero's Journey. Insisto e insistiré. Y conste, yo he visto comentarios de gente que cree y entiende muy bien una trilogía de Nolan y no lo entiende acá. Es que no es... ¿A quién Scott está insultando, güey? ¿A quién? Ya se están viendo feo. Espere, aguanten, Mara. ¿A quién insulto? Díganme yo. A mí me vale, madre. Denme el Handler. ¿Contra quién voy? Sí. Efectivamente. Denme el Handler. ¿Sobre quién voy? ¿La apuesta del sueldo de quién, güey? No, pero fíjate, esas son cosas... Insisto, cuando tu cámara de eco... Y no estoy insultando a nadie en particular, ¿eh? Es general mi insulto. El eco es personal. Ajá. Cuando tu cámara de eco va para... No da... No da para más, o tú sientes que te puedes sentir agredido en tus... No, tampoco, porque ya sería agresión personal y no va por ahí. Cuando tú ves que no compartes el mismo punto de vista con el resto de la gente, tiendes a alienarla. Entonces dices, no, güey, yo sí entiendo a Nolan, por poner un ejemplo, ¿no? Pero no me gustó Defenders porque, güey, entiende que son productos diferentes, que son manejos diferentes. Y es lo padre, ¿no? Poder wey, ver es una serie. Chido, ¿Qué padre poder ver? Que podemos decir... ¡Maten a Jessica Jones! Mira, pero qué padre poder ver una semana... Porque tú no puedes soportar la verdad, carnal. Una serie como Defenders, poder estrenar al siguiente semana una serie como The Tick... Que sí, que no son genial, güey. Nada similares. No compiten en el mercado, aunque traten de vengan del mismo medio. Ajá. Exactamente, eso es lo que quieres ver en televisión, una variedad, una gama de... Como de en el cine, vuelvo a lo mismo, a mí no me interesa ver por eso no nos interesa el Marvel Way en DC Comics, güey. Por eso es, y me parece muy adecuado que se separen, no sé si es la manera correcta como lo están haciendo. Eso ya depende, eso ya dependerá de cada quien, y los resultados, digo, me queda claro que la gente de Amazon Prime en el momento que dijo The Tick... Fue un riesgo, güey, porque Tick no es un personaje es de culto. Muy conocido. Sí, totalmente culto. Es de culto. Y es otro de esos extraños cultos a los que yo pertenezco, igual que la Legión, cabrón. Ajá. Pero igual al el Buen Avisai, que creo que no soy el culero. Pero, y si no soy, pues ya vi que dije culero. Pero... Era una prueba. Si me insulta en Twitter es que sí, no soy. Efectivamente, pero y lo combinaremos a que done. Exactamente. Pero la onda es, güey, si... A mí no me interesa que todo sea igual. No quiero oír rumores, quiero ver realidades, quiero ver certezas. Como dijimos, pueden cancelar. De ti que era un riesgo muy grande, que decía, güey, puede funcionar o no puede funcionar. Por eso vamos a tomar nuestro tiempo para que sea algo bueno. Estamos especulando con Inhumans. ¿Por qué? Porque tenemos el antecedente y el precedente de Nolan con el IMAX. Confirmación en IMAX. En Batman. O sea, de superhéroes, no es Dunkirk. Vámonos a Batman, güey. ¿Qué fue Los Arrocitos, no? El que hizo totalmente en IMAX. No, viene desde Dark Knight. Ninguna ha sido totalmente. Siempre ha sido escenas. Recordemos que toda la secuencia del Joker, ajá, el prólogo propiamente, es completamente en IMAX. Ajá. Más otras escenas que yo siempre le he criticado a Nolan porque son panorámicas. No explotaba la historia propiamente. Ajá. Hasta en Los Arrocitos, la pelea de Bane te hace una sensación claustrofóbica, curiosamente usando un espectro de pantalla más amplio. Y ahora sí, en Dunkirk fue de te metes a la guerra porque te metes a la guerra. That's what she said. Yo no voy a la guerra porque... No, pero eso es lo chido. Lo podemos... Y ahí es donde surge nuestro miedo. O no nuestro miedo, sino nuestra reunión. Y Truman, ¿sabes qué te da miedo? Que tenga perro, que disculparse. No, que tenga que disculparse y estar presentando pendejada y media de ya le mejoramos el pelo, ya le mejoramos esto. Eso es como decir, sí la cagué, pero mira, lo estoy corrigiendo, o sea, a pocos meses, o sea, eso habla de una inseguridad, una estupidez que está... ¿No es esta? En dos semanas, me parece, ¿no? La semana que entra. Pero eso habla de una inseguridad, de una estupidez muy grande de dirigir. O sea, como le dijimos y le criticamos a Jeff Jones que haga su chamba, le decimos a Jeff Loeb, oye, güey, aguántate, ya la cagaste, aguántate como machito y ya no estés dando pendejadas. O sea, ya no hagas estupidez. Eso, aprende de Netflix, güey, de la fórmula Netflix. ¿Y a cuál? O sea, y él es el mismo, el que lo hace, o sea, no entiendo. Es en los dos, pero la cuestión, y lo por lo que siempre criticamos es, ¿cuál es la prisa por estrenar un producto mal cocinado? Por eso me da mucho miedo, perdón, nada más para terminar lo de Suicide Squad. Otro 10 minutos. No, Suicide Squad, no saben qué hacer con ella. Es impresionante. Es... La hicimos, tenemos un Oscar, hagámosle una segunda parte. Ay, sabemos, a nadie le va a interesar. No, pero sabemos, sí, sabemos que vende. Pero nadie le va a interesar. Y si sacamos mejor una película solo de Harley, no, pero. ¿Y el Joker? Oye, pero le costó unas escenas con el Joker. Ah, pero no gustó. Pero hagamos una película de los dos. Pero no, pero ahí es diferente. ¿Ahí, has visto alguna declaración oficial sobre eso que acabas de decir? Nada. Entonces no aplica, güey. Es acá, correcto. Acá lo que sí aplica no, es lo que estamos viendo. Que en Dark Knight, como dice Dan Campos, dice Snyder, no te entiendo porque la IMAX. Y Jeff Loeb y de dice, repente, oye, ya le corregimos el cabello, wey. Miren, esta nueva escena, la que se ve ya más como cabello, o sea, wey. Esas son cosas que sí podemos criticar de una u otra manera. O sí podemos externar nuestra siempre nada humilde opinión al respecto. Sí, sí, muy porque bien. Son cosas que ya está... No, honestamente, con ya todo lo que dijimos... Ya está y a una semana. Yo no creo que a una semana del estreno la cancelen, güey. Y sobre todo bajo el tenor de Agents of S.H.I.E.L.D. de que esta mierda la tenemos, lo logramos. La vamos a sindicalizar a huevo con todo y que no está cumpliendo las... Como los pambazos de Por Mi Casa. ¿Por qué una serie es buena? Porque cumple con tus expectativas. Como los pambazos. ¿Por qué está rico el pambazo? Ah, porque sabe como yo pensé que iba a saber. Así es, güey. Ajá. La serie es lo mismo. Salió lo que yo pensé o lo que me intentaron vender que iba a salir. Está chido. En Inhumans nos pusieron la greña de la futura esposa de Nightboy, o sea, Serena Swan. O en su caso, Elizabeth Cornish. Ajá. Cualquiera de las dos, no tengo bronca. Ajá. La Cornish está... Sí, está mejor que la hermana, güey. Que fue la del Sucker Punch. Entonces... De una u otra manera dices, güey, yo quiero ver ciertas cosas que son las que me has vendido. ¿Por qué en la primera presentación tan carrereada? ¿Por qué me estás diciendo que ya hay cambios? Lo único que estás es... Ahí se la volteo, Marvelivers. Están haciendo lo mismo que el universo DC, cabrón. Claro que sí. Y al final del día, mientras no hayan dado oficial, güey... Y tienes toda la razón. Uh-huh. Si vamos a decir algo, ABC está jugando exactamente lo que hace el universo DC. Vamos a ver qué pega en la pared. Ajá. Voy a tirar mi pulpo a ver cuántos tantos da. Sí, el que va descendiendo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el pulpo? Sí, no estamos tan chidos. ¿Que lo enjabonabas? A ellos ya no les tocó, güey. No, eso de la enjabonada ya no me tocó. Ya es estamos. Que se llenaba. Es cuando estaban en la prisión ustedes. Ya estaba. Es más darks. Agáchate por el pulpo. Exactamente, es más mero. Oye, pero ahorita que lo dices, eso explica por qué hay tanto siempre reboot de Spider-Man. Lo avientas y lo que se pega a la pared. El pulpo, exactamente. Ay, recoge mi pulpo. Ay, güey. Lo jodido es que en esta no había pared donde pegarse, ¿verdad? Pregúntale que se tuvo que ir corriendo. Exactamente, pero ese es mi punto, exactamente, es porque la prisa, a mí me agrada el manejo que le están dando, por ejemplo, a descartar proyectos como Cyborg, se va al carajo, y Newmans me parecía correcto. ¿Y Newmans lo descartaron? Me parecía correcto, porque, ok, ya lo estuvimos presentando en Agents of S.H.I.E.L.D., ahora... Pues mejor le bajamos tres rayitas. Sí fue oficial aparte, ajá. Porque ese sí salía en el timeline sí, de las películas. Total, güey. Total. Por eso me para mí tuvo sentido. Porque ya están muy cantados en Inhumans. Ya están muy presentados en Agents of S.H.I.E.L.D. Ajá. Ahora mejor lo quitamos. Nos ahorramos todo el varo que podemos gastar. Hacemos una serie. Si pega, quiero pensar y estoy especulando qué es lo que llegaron a pensar. Si pega en la serie de televisión, lo hacemos al revés de Agents of S.H.I.E.L.D., de televisión al cine. No. Tus héroes de televisión no es como El Santo y todos no, sus güeyes, ¿no? No, para mí ¿como ha sido... Para mí ha sido de consolación. Exactamente, y como que ha sido el de... Oye, era película, ahora ya bajó a serie de televisión, pero métele a IMAX para que tenga algo de reminiscencia de su grandeza que iba a tener. Y se estrena, pero la cuestión es, no nos echamos para atrás, no nos podemos echar para atrás, se estrena aunque sea... El último recurso hubiera sido se va, güey. Oye, ¿sabes qué? Pero no late eso, que esté buena la historia. No sé qué onda. Puede que no pegue. Sí. Contrátate a un güey que filme en 8 días para que no gastemos tanto en IMAX. Y que le volvimos a Tina. ¡Putz! O sea, ¿qué pex? O sea, eso se me hace muy estúpido. Mejor no lo hagas. Exacto. Exactamente. Y curiosamente, hay proyectos. Sci-Fi es un canal que usualmente se ha ido. Charneido desde luego. Ese es Saga, ese es intocable. Y perro. Tiene 5 películas. No, pero es Saga. Definitivamente. Tiene más que Fantastic Flop, güey. Sí. Fantastic Flop, cabrón. Tiene más que las Batman de Nolan. Y sí, ninguna enlatada. Sí. Pero es que es la cuestión. Sci-Fi usualmente. Ah, está muy cabrón que enlaten una, ¿eh? Sí, Sci-Fi usualmente saca películas de presupuesto clase B, pero sale al público al que va. Pero en series de televisión han dado un brinco impresionante en Sci-Fi calidad. Sci-Fi ha mejorado muchísimo. Ya se pone casi a los trancazos con Stars, con tal vez con no con HBO, pero con FX. AMC, ¿no? AMC. Con ya están en ese nivel. Preacher, wey, ¿no? Que ya sabes que cuando One Million Moms se manifiesta en tu contra, es porque algo estás haciendo. Algo estás bien. Diciendo, sí, es One Million Moms, ¿no? La única cosa que ha cancelado One Million Moms me parece que fueron los Muppets. Sí. Pero fíjate que... Y ni yo la veía y soy fan de los Muppets. Sí, pero es que aparte iban a tomar más de drogadicción. Y sí, sí, te estás diciendo, pero ojo, fuera de la basílica, Muppets. Lucifer no estaba tan tan lejos, ¿eh? Y One Million Moms también también se la aplicaron en manifestación contra Lucifer. Entonces, ya sabemos, si se están quejando de algo los de One Million Moms, es que algo están haciendo bien. Bueno, rápidamente, para terminar el programa... Y ahora, para no agarrar a mi carnalito de bajada, DC, ¿cuál es su recomendación? No, ¿cuál de bajada, no? Pues, hemos estado mencionando bastante los títulos de Superman porque ya están preparando precisamente el regreso y la revelación de Oz y el regreso de varios personajes como Tim Drake. ¿Son cuántos números de Oz, eh? Me parece. No, van a ser 4 y 4 de... 8. 4 y 4 son 8, desde luego. ¿Y 8? 16. ¿Ven por qué? ¿Por qué no tenían que haber cancelado los Muppets? ¿Ya ven? Cerca. El conde contar. Lejos. Una. Dos. Alrededor. Arriba, abajo. Bueno, a través. That's what she said. Exacto. Antes de que inicie ya propiamente ese... That's what she said. Antes de que inicie ya propiamente esa serie. Déjenme hablar. El segundo número presente de The Only Human en Action Comics no es escrito por Dan Jurgens, sino por Rob Williams y Gillian Mack. Y es bastante bueno y tenemos la aparición. Recordemos que ha habido grandes equipos de villanos en el caso de Superman. Cuando hablamos de su deficiente galería de villanos en el programa anterior, uno de los grandes team-ups de la época de Plata era Brainiac con Lex Luthor. Y aquí, jugando un poquito con lo que pasó con la Darkseid War, tenemos, recordemos que el que se establecía como el dios de Apocalipsis era Lex Luthor, que después de su regreso a la Tierra es como que de los buenos. Y aquí tenemos ya finalmente parte de las consecuencias que cuando tenemos ya como... para derrotar a un enemigo se empieza a volver malandro y tipo prácticamente Darkseid, el mismísimo Lex Luthor. Pero fíjate, aquí es algo que me llama la atención y ahí sí te voy a dar la razón contra DC, carnal. Lo mal manejado que estuvo el título de Justice League por parte de Jones, que empezó con War. ¿Por qué? Porque mientras nos querían llevar de gran saga en gran saga a la gran Morrison o a la Matt Wade, Jeff Jones se queda corto. Se queda debiendo mucho. Y ahí... Como ejecutivo, no yo obviamente, pero Jeff Jones, como ejecutivo de DC Comics, la falta de comunicación con todos sus editores. ¿Por qué? Porque es de que, güey, hice esta estupidez de God War, que es el cierre del New 52, donde todos los mando a todos a Apocalypse, bueno, mato a los New Gods, y la Liga de la Justicia, se forzan en la Liga de la Justicia, sí, tal cual. Son los nuevos dioses. Entonces, denle continuidad, no se les olvide esa historia, güey, porque mi gran historia es con la y que abrí. Y probablemente tengo el ego para llevarla al cine. No, ya me sonó así, no empecemos. No, pero acuérdate que apenas... Voy a ponerlo en un tuit, es oficial, en Destripando se dijo. Pero acuérdate que primero está haciendo sus primeros 6 números de la Liga de la Justicia. Sí, todavía falta para que lleguen a lo demás. Pero el único, y aquí como bien lo mencionas, en el único título en donde se le está dando una congruencia y una continuidad, es en este, güey. Bien por el grupo editorial de Superman, ¿eh? Bien por ese sí, grupo, y estamos hablando de quién es el escritor. Nuevamente, ahorita... se lo estaba mencionando, precisamente Rob Williams y Gillian Mark en el arte. Pero eso es el de Suicide Squad, ¿verdad? Sí. También. Ajá. Él viene con línea de... ¿De Jorgens? Sí, Jorgens. Bueno, Jorgens empezó a encaminar un poco. Los últimos 2 números descansa Jorgens para regresar con la serie de Oz. Pues ¿ya descansa más no está haciendo nada? Él está en Superman, este es Action Comic. Son como se los dividen. Y honestamente, muy raro que lo digamos, güey. Con todo lo que dijimos el programa pasado, que los la galería de... Los títulos son Superman para ahorita, ¿no? Probablemente. Todos los que tienen a la familia, o sea, la Super Family, güey. Los Super Sons, está impresionante. Está muy bueno. Poca madre, Super Sons. Sí. Ah, y nada más una última mención precisamente. ¿Y por qué lo menciono? Porque en las últimas páginas de este título, nuevamente ya viene a poner orden Mr. Oz contra el mismísimo Luthor, después de haber sido exorcizado del Darkseid que traía. Está muy chido, honestamente está muy chido. ¿Te recomiendan a Wookie? Nightwing The New Order, con Kyle Higgins como escritor y Trevor McCarthy de dibujante. ¿De qué trata? En el futuro, Nightwing, por alguna extraña razón, tuvo que acabar con todos los seres superhéroes. ¿Con todos los superpowers? Así ¿Con es. Los metas? Los desactiva con una máquina y tiene que... Ahora él es el comisionado de Gotham y tiene que andar atrapando a todos los que conocen sus poderes. ¡Ah, está machín! Eso está bueno. ¡Ah, cabrón! ¿Tu recomendación, carnal? Suena bien, yo les voy a recomendar, siendo un Jason Aaron Beach, salió el Generations. Tú eres corazón de condominio, ¿verdad? Yo tengo... Tú le bicheas a todos, ¿verdad? Mientras tengo un garage amplio. Okay, un pórtico grande. No, olviden lo que dije. Ahí va. Dice. Efectivamente. Como tal, muy bueno el número. Aparte da todo el previo y la relación muy interesante se empieza a notar de Odín con la Phoenix Force. Okay. Y todo esto va a ser más profundizado en el tema, en el del one shot de Generations como tal del Marvel, que va a ser el Avengers, ¿no? Desde ahí se va a tratar, está muy bueno. Y aparte empecé a leer, que yo creo que después vale la pena comentarlo, porque es un gran título, fue el que ganó el Eisner este año. Mi carnalito Amra me lo ha recomendado también bastante. El Black Hammer de... Efectivamente, el Black Hammer de Jeff Lemire. Stalker. Brutal. Boyur. Es muy buen título, la verdad, échenle ojo. Vale la pena, Black Hammer, entonces. Black Hammer de Dark Horse. No, está machín eso. Y yo rápidamente les voy a recomendar algo que nunca vieron venir. No es Nightwing, no es Hawkeye, no es La Legión. ¿No son Titans tampoco? Tampoco, güey. Pero tiene que ver con Titans. No. Deathstroke. Deathstroke está bien extraño, pero está muy interesante. Caray, a ver. De repente... sí, porque de repente Deathstroke dijo, ya no quiero ser villano, ya no quiero matar a nadie. He visto al señor. He visto a Gide también, he visto a Dios. Seguramente vio Preacher, güey. No, más bien el güey se aventó un jalón y se quedó en el viaje. No. Sí, a raíz de Lazarus Contract, el güey vio el Speed Force, se dio cuenta que algo se dio cuenta, muy al estilo Wally West de Mark Waid. De que, me pasé de lanza, vi más allá de lo evidente. Y yo no soy Leono, entonces va de retro Satanás. Por alguna extraña razón, el güey va contra The Society, que es The Secret Society de villanos. Pero... él hace su propio grupo de héroes. Muy al estilo Conglomerate, muy onda Heroes for Hire. Es de que sí, yo y mi grupo de Squinkles te venimos a salvar. Que son los que traen el uniforme como el X-Force, ¿no? Blanco y negro. Blanco y negro, exactamente. ¿Y qué crees? Ya te salvamos. Ahí está nuestra factura, güey. Porque platicando con Dr. Light... Y aguas donde no pagues. Exactamente. Eso no es Heroes for Hire. Ese es el IRS. También, güey. Sí. Ahí no solicité este servicio. ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo estás cobrando? Ajá. Efectivamente. Sí, no, es muy así de... ¿Sabes qué? Pero dice, los superhéroes no cobran. Sí, pero eso es comunista y nosotros no somos así, güey. Ajá, nosotros vamos a cobrar. Oye, pero ¿por qué estás haciendo esto? Si yo no, sabes que yo no te puedo ayudar contra The Society. You're going to be carried by the clan, socked by the witch. Pues quería ver si tenía la oportunidad que me ayudaras, pero ya vi que no, güey, entonces no te preocupes, yo solito puedo con ellos. Y está... Una de las partes más interesantes es que regresa Tara Markov y que a diferencia de... Alias la traidora. Alias Terra, güey, exactamente. La traidora. Totalmente de acuerdo. Y que a diferencia de esta Terra, ya se ve directamente como Adeline Kane, la ex esposa de Wilson, de Slade Wilson, le dice... ¿Crees poder traicionarlo? ¿Tienes el estómago para hacerlo? Y sale con su cigarro al más estilo New Teen Titans. Bring it on, bitch. O sea, bueno, no le dice así, pero dice así como que... Venga. Para eso me llamaste, ¿no? Para eso estoy aquí. Eso está bueno. Está, honestamente, está muy chido. Está bien bizarro. Es un twist. Cuando dice, ay, güey, va a ser la clásica historia. Eso? No me acuerdo quién carajo lo escribe. Pero está bien pimper. Si alguien puede decirme que termine yo de decir toda mi sarta de tonterías comunes, se los agradeceré. Entonces, yo llegué a pensar honestamente que iba a ser la clásica historia de que ya no voy a ser mercenario, yo ahora voy a ser bueno, que en los últimos tres intentos con Deathstroke fue lo que se lo llevó al carajo. Que lo ha tratado desde Liefeld, ¿no? Que, no, Liefeld no, el Liefeld era el otro, güey. El estaba bueno, ¿no? Sí, pero al final del día terminaba siendo héroe. Ajá, o sea, no era ya el mercenario, sino el güey ya fue cuando lo rejuvenecieron, hicieron que ese Ghost of War, que si fueran Patreons verían... No, está en la primera temporada de Strip, ¿puede ver la recomendación? Este Strip está para toda banda, ¿verdad? La primera temporada nada más. Ok, entonces yo llegué a pensar que iba por ahí y no, o sea, sigue siendo un destro con dobles intenciones ahí, con chanchullo oscuro, vamos a ponerlo. Con jiribilla. Exactamente, con jiribilla, como diría mi carnal. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Nadie pudo decirme quién lo estaba escribiendo. Es que estoy tuiteando, estamos quejándonos de lo que platicábamos. Ah, ahorita. Ok, perfecto. Bueno, rápidamente, a nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, el buen Master Podcaster, Nightboy, ya saben, tenemos a nuestros Patreons. En el centro del multiverso, en el House of Heroes, tenemos a nuestro mecenas, el buen John Spirit. Uh-huh. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Alejandra Velasco y Ana Vales Mil. Exactamente, y llenando el espacio vacío, no es albur, en el Hall of Justice, nuestro productor Rodrigo Díaz, productor ejecutivo también. Exactamente, ya saben que en Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado Federico Rosas, el mismo Mr. Danger. Y ya saben que en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás. Tenemos a Carito Ramos, un agradecimiento. Edith Sánchez, nuestro agradecimiento también. Al mismísimo Mr. Anonimato, @ Betotron. Nadie lo siga, ese es su handler en Twitter. Creo que en Facebook sale igual. Betotron tiene la máscara del Dr. Wagner en negro. Esperemos que no la pierda. Anonimato. Sí, espérame, Dr. Wagner era pelirrojo y ahora él la tiene negro, la máscara. Yo creo que sí, güey, algo así por el estilo. Y tenemos también al nuevo... Aflójale la cinta. Ay, cabrón, ¿qué pasó? That's what she said. Pero también tenemos a nuestro nuevo Patreon, al cual le damos la bienvenida y le agradecemos su apoyo. Al mismísimo Jorge Enrique López Franco, que nos va a estar acompañando en el No Geek Left Behind. Aprendan, él paga por correr con nosotros, no como los que le sacatean a correr aunque sea de gratis. Uy, no, es que la bicicleta está muy pesada. En fin, saludos al buen man. En fin, y a toda la banda, ya saben, pues Cuico y Rigandallos deberían ser como esta banda que, aparte, les recordamos, nuestros Patreons tienen, no todos, dependiendo de los privilegios, tienen acceso a la segunda temporada de Strip. Ajá. Dependiendo de su nivel de aporte a los Patreons, es si tienen dos o los cuatro. Los productores asociados tienen dos episodios, o sea, la mitad de lo que se publica al mes, que es básicamente como otra hora de programa, casi casi, al mes. Del Behind the Mix. Exactamente. Fíjense, les estamos dando una hora de programa extra y no les estamos, no lo pusimos como meta como otros. Digo, no, nada que ver. Y a los productores ejecutivos sí tienen sus cuatro episodios al mes. Uy, ¿en qué universo pasa eso? No sé, alguno de cómics. Pero fíjate, aquí sí grabamos cada semana, no cada. Que se aparece el eclipse, güey. Como esa revista que tiene su podcast. Esa es otra. Yo ni me acordaba, güey, de tanto que no sale. Pero en fin. No, ni ellos se acuerdan, güey. Exactamente. Pero bueno, eso lo dejamos al final de nuestro programa. Esto fue Destripando. Es el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto. Como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y en tus sabias palabras, carnal. Espérate. Estimado Jeff Jones. ¡Ay, no! ¡Ya vámonos! Que ya no tengas, ya no. ¡Vámonos! We'll be right back. You're still here? It's over. Go home. Go.